respetable público, lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo. En esta esquina, el Santo y Cavernario. Y en esta otra, Club Demon y el Punto. La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. En el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la prisión. La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. En el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la prisión. El Santo, el Cavernario. Y comenzamos. Este es nuestro episodio número 40. Esta noche nos encontramos Arturo Ríos, El Toño, Edgar Cisneros, Tony Iron y Lord Tuétanos. Perdón, dije Arturo Ríos. ¿Quién es él? Es Arthur Juan Kenobi, perdón. Bueno, y esta noche traemos así como que sonido ambiental porque se cayó el cielo. Es Thor, nuestro señor, está haciendo acto de presencia. Es por no el falta... huracán, ¿va? Sí, ya sé. Y no tarde en pasar también la ambulancia del atropellado de esta noche. Y el camión de la basura ya pasó, entonces ya no nos va a dar lata. Y bueno, y vamos a mandar saludos a nuestros nuevos seguidores en Twitter: a Lugan Wayne, a Black Dead, a Cornelio Cobain, Ramón L. Morales, Richard C. Meyer, a Eduardo Ángeles, Genma Pandarica, a Luke Skywalker, a Luis Huereca y a Soy Batman. A nuestros también seguidores en Facebook: Enoc Campos, Gaby Ramírez Mota y Toño. A nuestro buen amigo El Dayet, a Darío, a Navi, a Narura, Ángel García, a New Father, The Moonroy. Buenos amigos ellos dos últimos. Sí, y bueno, pues todos. ¿Alguien de hecho, más? Perdón, invité a New Father, pero... nos quedó mal, no quiso venir. No, pues qué mal. Estaban ricos los tacos. Yo le mando saludos a mi R2D2, que ayer cumplió su quinto aniversario, su quinta primavera. A mi Jazz y a mi Agus, que también un abrazo y un besote, que está un poquillo malillo. Ahí le viene ese compa. Y pues hablando de cumpleañeros, pues a nuestro querido Padawan Toñito, que cumpleaños la semana pasada. Toño, y que no vino al programa, por cierto. Se es que me estaban celebrando en la casa. En lugar de con sus amigos, ¿verdad? Pero bueno. Ni modo de dejarles el pastel ahí. No, güey, él sí tiene amigos. Él sí tiene amigos, güey. Por eso se fue a celebrar con ellos. Y otro no, que cumple... la familia. Y otro que cumpleaños, nuestro estimado gurú del cómic, Pablito. Ah, muchas felicidades, mi Pablo. Sí, desde las tierras lejanas de Durango. Un saludo hasta el defectuoso desde la República de los Alacranes. Y comencemos con las noticias de la semana, para irnos rápido al tema. Bueno, y en la sección Malditos Gamers Occidentales Capitalistas. Son malditos. Resulta que este fin de semana un grupo extremista hacker yihadista atacó los servidores de la PlayStation Network. ¿Ya ven qué? Pues casi no se cae. Y además osó en atacar también a Xbox Live tirándolo. El ataque de negación de servicio provocó problemas en algunos servicios como juegos en línea y en redes sociales por medio pues de estas plataformas. Pero así por que... ejemplo, bueno, siempre he mencionado que parte de la ventaja que dizque te ofrece el que te cobren en Xbox Live es evitar todo ese tipo de situaciones, ¿no? No, y es que en este caso no. Porque, por ejemplo, las caídas que tenía la PlayStation Network era robo de contraseñas y caída total de la red. Ese es el ataque. En este caso no, porque este fue un ataque de DOS, que le llaman. Arturo sabe mucho más del tema. ¿De sistemas operativos? Sí, es un ataque, no, es un ataque de negación de servicio el que le hicieron a la PlayStation Network y Xbox Live. Entonces provocó interrupciones en el servicio. Entonces, para acabar rápido, pues no podías jugar Call of Duty en línea. O sea, esa fue la bronca que provocó. O sea, no podías jugar, tenías problemas para jugar en línea. Hoy en la mañana ya Sony sacó un comunicado de que ya se había arreglado el asunto. En Xbox Live realmente provocó muy, muy pocas interrupciones, pero pues malditos occidentales capitalistas nos pegaron donde más nos duele. No, a mí no, porque yo no lo juego, porque cuando lo jugaba me ponían de carne de cañón. ¿Verdad, cabrón? Era pichoncito. Y bueno, y en la sección Enchúlame la cartera, se llevó a cabo la venta en eBay de un Action Comics número 1. Oye, antes de que continúes. Bueno, no termina, ahorita hablo de eso. Continúa ya. Bueno, okay. Pues llegó a la estratosférica cantidad de $3,207,852. ¡Ay, rey! O sea, aproximadamente $42,173,064.79 de pesillos. Con esto se establece un nuevo récord que se hiciera en el 2012, cuando se vendió la célebre copia del Action Comics número 1 de Nicolas Cage por 2.16 millones. La subasta tuvo 48 ofertas desde que se abrió y comenzó con la cifra de solo 0.99 centavos el 14 de agosto. Lo divertido es que la primera oferta fue de un millón, así de trancazo, ¡pum! Vale. Y a partir de allí, la locura comenzó. Y no, yo, qué bueno que la que me la ganaron la subasta. Yo ya estaba preocupado. Habías puesto lo de la boda. Había puesto lo de la boda. Cuando vi que, ¡ay! Por $100 me ganaron nada más. Sí. Ahí aquí es donde aprovecho para saludar a Celia. Se me estaba pasando a saludar a Celia, sí. Saludos, señora Celia. Señora Iron. Bueno, por cierto. Aprovecho que está Edgar para decirle no mercy. Chiste local. Bueno, la subasta duró 10 días y la verdad es que, por ejemplo, si tú querías ofertar, sí tenías que registrarte en eBay, pues para que te validaran y que no estuvieras pues pendejeando, ¿verdad? Digo, era una oferta bastante seria. Y pues bueno. Y en la sección de las secuelas que no queremos, pues sí, tendremos un nuevo filme de Halloween llamado The Next Chapter. Lo bueno o malo es que no es secuela de las desarrolladas por Rob Zombie, pero tampoco es un completo reboot, o sea, sé que no se quedan. Pero se supone que sale para el otoño del 2015. Ah, chinga, quién sabe qué sea. ¡Queremos Halloween! Y en la sección de secuelas que no queremos y además en 3D, nos llega... Si recuerdan, comentamos de que se está preparando la tercera parte de la película de o The Ring, como se llamaba en inglés. Bueno, pues el título oficial de esta deslumbrante joya de la cinematografía es The Ring 3D. O sea, sí, ok. Se la quebraron en el título. Pues este proyecto ya tiene director, tiene escritor. Y el valiente es Akiva Goldsman, que por mucho de que sea ganador del Oscar, pues no veo cómo le hará para que sea un proyecto al menos interesante. Ya ni digo que la vayamos a ver, ¿verdad? No creo. Uy, no. Y en la sección de que estaba chava y pues se me hizo fácil. Estaba chava. La actriz y ya no tan pequeña Chloe Grace Moretz comentó que ya tuvo suficiente con el papel de Hit Girl. Traducción, o sea, sé que ya estuvo. Esto viene, pues si recuerdan, hemos estado comentando de que Kick-Ass 3 ya terminó. Y que evidentemente pudiera haber una película también a las dos películas que ya hicieron. Pero debido a que en la taquilla de la segunda parte, pues como que no le fue, pues la neta, nada bien. Pues esto se ve un poco ya complicado. A esto le sumamos que su protagonista, Chloe Moretz, pues ya no está tan chavita como para hacer la de Hit Girl, ¿verdad? Ya come de todo, ya. Pues, cacha reglamentaria. Ya. Alcanza el timbre. Y pues ya dijo que ya no quiere regresar, pues tendrían que castearla de nuevo o en su defecto soltarle un billetotote. Chloe dice que Hit Girl fue un personaje muy padre, pero que tristemente cree que ya no habrán más películas. Y pues esto no hace más que confirmar cómo ve el estudio el panorama. Lo malo es que le echa la culpa también a la piratería. porque dice que según esto Kick-Ass 2 fue la película más pirateada del año pasado y que esto no les ayudó mucho en la taquilla. Ajá. Ni en pirata lo encuentras. O sea, ni en el tianguis encuentras quizás. Sí, no, no, la verdad es que ni... Pasó desapercibido a tu trabajo. Sí, nada que ver, nada que ver, porque la primera es muy buena y es muy simpática. De hecho la segunda es buena. Pero no sé por qué no pegaría. Y bueno, y en tan la buena, sección... perdón, que cuando fuimos a verla, él y yo, se la pasó casi vomitando de tanta sangre que había. ¿Sí? Y en la sección de estoy aburrido y no hay nada que hacer, ahora el nuevo proyecto de Steven Spielberg es una nueva serie de televisión basada en Minority Report, la película que él mismo dirigiera en el 2012 y protagonizada por Tom, el Dorian Gray Cruz. No hay mucho sobre el proyecto, pero pues la verdad Spielberg se la pasa produciendo series para televisión y la neta ninguna ha sido buena. Por ejemplo, Under the Dome o la de Falling Skies, Lucky Seven, Smash, The River, Terra Nova, por decir algunas. Entonces, ¿tuviste Minority Report? Sí, va. Sí. Tanto. También está involucrado en la de Halo, ¿verdad? Que sale en... En una de las de Halo, de precisamente de Xbox, también ahí anda metido. Entonces, yo creo que más bien usa más el nombre que realmente el proyecto que está sacando. Sí. Ya tiene mucho que no. No se fija ni qué es lo que va a producir y solo por ponerlo. Por apoyar a la causa. Sí, no. Y en la sección, pues yo también juego, la NBC quiere desarrollar una serie de otro filme conocido. Esta vez, The Devil's Advocate, o El Abogado del Diablo. Este filme protagonizado por Keanu Reeves y Al Pacino, allá por 1997. Tampoco, pues no se sabe más del proyecto. Obviamente no van a salir ellos y tendrán que ser nuevos actores. Y en la sección H's, pues yo también. Ahora Martin Scorsese, junto con Paramount TV y HBO, quieren sacar otra serie basada en un filme. En este caso, la de Shutter Island del 2010. El proyecto tendría hasta ahora el nombre de Ashcliff, como el hospital en el que se desarrolla la trama. ¿Cuál es esa película? La de Shutter Island. Sí. Es una con DiCaprio. Ajá. La isla le pusieron. La isla, mayor, sí. Está ya muy padre la película, sí, está fíjate, está chida. Medio... Como, es como thriller, como thriller medio noir. Tensa la película, sí, toda la película te pone de medio tenso. Y fíjate que esa a mí se me pasó en el cine, no la vi. Hasta que la vi en Netflix, por cierto. Y sí me gustó. Sí, me latió bastante. Sí, a mí también me gustó. Pues bueno, el proyecto, lo único que se sabe es que Scorsese dirigiría el piloto y el guión sería escrito por Dennis Lehan, quien escribiera, por cierto, la novela de la cual se adaptó el filme. Pero yo creo que de los tres proyectos es el que más entero se ve. Y en la sección Quiero Calzones Nuevos, salió el nuevo tráiler de Annabelle. Y de hecho ya hay una pequeña sinopsis del filme. Por ahí lo posteé en la... el fin de semana del tráiler, está chido. Dice: John Form ha encontrado el regalo perfecto para su esposa Mia, que está embarazada. Una preciosa y rara muñeca antigua en traje de novia. Pero el encanto de Mia con la muñeca no duró mucho, y en una horrible noche su casa es invadida por miembros de un culto satánico que atacan violentamente a la pareja. Pero no solo sangre y horror dejaron atrás. Los cultistas han invocado a una entidad tan malévola que nada de lo que ellos hicieron se compara con el conducto siniestro que es ahora Annabelle. Es la misma trama de Chucky, güey. Estás contando la trama de Chucky. Era Chucky. De hecho, el tráiler está bueno, lo vi y dije, oh. Annabelle se estrena en cines el 10 de octubre. Mamá, Chucky me habla. De hecho, los zapatos de mi abuelo de lona. Chucky está basado realmente en la muñeca, en la historia de esta muñeca. De ahí sacaron la historia de Chucky. La teoría de los 6 grados. Ya encontramos la unión. Y en la sección de Solo por Protocolo, la cadena de cable FX ha renovado para su segunda temporada la serie de Strain de Guillermo del Toro. Y pues ya era de ley, o sea, la serie la verdad iba muy muy muy bien. Era evidente que la iban a renovar. Y bueno, y en la sección de Mejor Seguimos Explotando la Franquicia, se anunció que el director David Yates retoma el proyecto de Harry Potter, pero ahora de otra manera. Pues ahora es el encargado del nuevo filme spin-off que lleva el nombre de Fantastic Beasts and Where to Find Them. El filme se supone que está situada 70 años antes de Harry y está basado en otro personaje. ¿70 años antes de Harry? Antes de Harry. ¿Ahí por la época de Tom Riddle y todas ellas? Más todavía. Más porque ellos eran jóvenes, pero no tan viejos. Sí, todavía. Sí. Y ahora ya no va a estar situado en Londres, sino que va a estar situado en Nueva York. No. Mal. Y en la sección de si es que a alguien le importa aún, Mark Webb confirma que en los créditos finales se puede apreciar siluetas o... ¿Ok? Ya deja de jugar, ¿no? O algo así. O sea que si se acuerdan en los créditos finales de The Not So Amazing Spider-Man 2, cuando empiezan a salir los créditos, están saliendo como siluetas. Estas siluetas asemejan pistas de lo que son el Sinister Six. Y ya lo confirma de que, en efecto, sí aparecen Mysterio y Kraven como parte del equipo. La bronca está que con tantos cambios con los que Sony ha estado actualmente trabajando con la franquicia, ya que pues, no les ha ido muy bien, pues la neta ya no sabemos si la vayan a hacer, no la vayan a hacer, o si van a cambiar el equipo de los Sinister Six, sabrá la madre. Y en la sección de Tarantino y sus rabietas, se da la noticia de que posiblemente Jennifer Lawrence está en pláticas para unirse a The Hateful Eight. Y pues ya con esa noticia yo conozco varios que van a querer ver la película. ¿Cuándo se estrena? De hecho, para ir apuntando, yo sí soy fan de Tarantino, pero con esta noticia soy más. Hablando de cosas bonitas, ya se estrenó la de Lucy. ¿En cine? ¿Aquí? No, no sé. Realmente no, pero ya. Ah, ok. Aquí todavía no llega nuestro ranchito. Y bueno, y además también, como era de esperarse, el teaser trailer ya se filtró en YouTube y pues ahí pudieron ya estarlo meticheando. De hecho, se me hace como el videojuego de Red Dead Redemption. Ah, de veras. Sí, se me hace muy del estilo. Pero bueno. Nunca lo he jugado, pero sí, sé cuál es. Y en un Fantastic Four, Josh Trank comentó que la imagen en la que se pudo ver un pedazo del torso de The Thing o la Mole ahí durante la Comic Con, que de hecho fue lo único que han puesto del filme, en realidad sí es Ben de los Cuatro Fantásticos. Lo que a mí me da risa es que según ellos ya terminaron las filmaciones hace 2 semanas, también Kate Mara lo comentó. Digo, ¿se acuerdan que puso una foto de ella con el elenco? Bueno, pues ahora también el mismo director lo ha confirmado. Pero pues no se ha visto nada del filme, no se sabe nada. El único que declara y siempre dice lo mismo, que es fantástica, valga el nombre o la expresión, es el Carbón Humano. Y que es muy diferente a todo lo que se ha hecho antes de superhéroes. Ajá. Sí, pues sí, totalmente diferente. Obviamente, dos pues, hermanos, uno güero y una rubia y uno tostadito, pues sí es muy diferente. Obviamente hay un millón de dudas sobre el filme y sobre la producción, pues ha estado exageradamente hermética. Josh Trank respondió a algunas de las preguntas que le estuvieron comentando ahí en Twitter. Y comentó muy poco realmente. Por ejemplo, de lo que sí te respondió fue que los trajes no serían muy ajustados. Que sobre el tipo del filme que se ha rumorado que sería del estilo de found footage, comenta que no será así y que es muy pronto para hablar de secuelas. Sobre la mayor controversia que tiene el filme y es la relación entre Sue y Johnny Storm, comenta que pues es solo un pequeño cambio, pero que siguen siendo hermanos. Y sobre el otro cambio radical que es la raza de Johnny, él comenta que no decidió hacer a Johnny negro, que él decidió que Michael fuera Johnny, con ello mostrando una brutal confianza en el actor. Y una total desconocimiento de los cómics, de los que leemos cómics, de los que vemos las películas. Sí, no. Qué bueno, porque se ve que él es el director y hace lo que quiere. Sí. Valiéndole madre a los demás. Pues sí, lo que me queda claro es que hasta ahora, hasta que no veamos un teaser, un trailer o ya algo en concreto, pues realmente no sabemos ni qué están haciendo y pues la neta el filme ya empezó con un pie izquierdo y el otro también. Y en la sección de por eso no nos alcanza la cartera y que Arturo está... ¿Sufriendo? Sufriendo en este instante. De hecho, ¿por qué te estás poniendo en posición fetal? ¿Vas a hablar de antibióticos o de alguna situación así? Bueno, pues esta semana se dio a conocer el primer Groot bebé oficial. El precio aún no se sabe. El precio pues aún no se sabe, pero pues debe estar como la mayoría en promedio de 230 a 250 pesos. Chinga. No va a pertenecer a ninguna edición especial porque pues, luego se lo agandallan. Son de los Funko, ¿va? Sí, sí. Un Funko sí, edición normalita. Que se devuelve. Y se espera que esté a la venta para esta temporada decembrina. Chinga. Y justo el día de hoy también sacaron una foto de Howard the Duck, también de Funko. De que pues también lo va a agregar a la serie. Bueno, no, yo me iría por el Groot. Howard the Duck, bueno, no, pero el Groot todos vamos a todos. Sí, todos. Sí, o sea, bueno, si banda. Sacan la versión de antigua de Howard, sí, porque el nuevo como que sí está medio... Está muy flaco, ¿no? Sí, como que enflacó mucho. Como que enflacó mucho. Es que fueron muchos años y como nunca salió ni en cómic ni nada, no comió nada. Flacó de madre. Oye, entonces, váyanlo rando. He visto en Face... Mucha raza de esos que tienen habilidad para hacer figuras están vendiendo sus propios Groot. Sí, ah, no, sí, desde el día siguiente que se estrenó la película, la banda empezó a construir sus propios Groot bebés. O sea, fue una sensación. De hecho, fue lo que más le gustó a mi hijo, saliendo. Yo quiero ese, papá, sí, muy bien. Y en la sección de los dineros, mira, y aquí es donde Rolando tenía que venir para defenderla. Como tenía que suceder, tarde o temprano, Guardians of the Galaxy reclama nuevamente el primer lugar de la taquilla. Se lo quitó a las Teenage Mutant de Michael fucking Bay. De hecho, lo comentábamos, ¿no? De que tenía que pasar eso. Sí, o sea, tarde o temprano se lo tenían que quitar. Sin duda, el filme es muy superior en la trama y con excelentes recomendaciones de boca en boca, pues sigue generando. Y no solo eso, creciendo en audiencia. Al contrario que con las tortugas, pues la verdad es que solo van de picada. Y no es mi opinión, son los números. Con esto, Guardians of the Galaxy se convierte en la mejor película de este verano, venciendo incluso a Transformers 4 del también Michael Bay. Y de hecho ya va muy cerca por el récord de Capitán América 2, con un total acumulado de 489 millones y creciendo. Digo, Capitán América 2 en total de taquilla lleva 700 y feria, pero en la taquilla local Guardians ahí va detrás de él. Y pues va que vuela para los 500. Por el otro lado, la mala nota es que Sin City, A Dime to Kill For, se estrenó en octavo lugar. Sí, octavo lugar. Un verdadero desastre en la taquilla. El viernes de su estreno no hizo ni medio millón de dólares. Y en total, del fin de semana, a duras penas llegó a los 6.4. ¿Y como cuánto le invirtieron a esa? Fíjate que no sé, pero independientemente de eso, pues, quedaron mega cortos, o sea... Les patearon el trasero espantoso. Entonces la pregunta que a todo mundo le sale pues es, ¿qué salió mal? De lo que salió mal fueron tanto años de esperarse a hacer la segunda parte. Digo, pasaron 9 años entre las dos secuelas, porque es el mismo equipo, es el mismo Robert Rodríguez, incluso regresan que 3 de sus personajes, ¿sí? De sus actores regresan. Pero pues la neta es que 9 años de diferencia la mató. Fueron los 9 años, lo que en su momento era original, que los fondos eran totalmente hechos por computadoras, ya 300, otras películas por el estilo ya le quitaron la novedad. Sí. La ahora, historia es... Pues ahora, el cómic de Frank Miller es bueno. Sí. Pero las historias como que no están tan bien contadas. Y bueno, y todavía para que le cale más, hasta The Expendables 3 hizo más dinero en su segunda semana. Porque de su segunda semana quedó en séptimo sitio. O sea, la próxima semana ni la vamos a ver en el top 10. ¿No? Y de ahí nos vamos a una galaxia muy, pero muy lejana. El rumor de la semana es que veremos de vuelta a un personaje clave de la saga y de las precuelas. Y me refiero a Palpatine, o el Emperador para los cuates. Él aparecerá en episodio 7 y episodio 8. Lo malo es que no será interpretado nuevamente por Ian McKellen esta vez. Pero el rumor más interesante es que todo indica que el arco general de las nuevas películas ya está elaborado. Contempla incorporar elementos de las novelas del universo expandido, incorpora ya en la trama a los elementos que se verán en otros medios, como la nueva serie de Star Wars Rebels, y a los nuevos cómics, generando con ello una historia mucho más coherente y sólida que con lo que sucedió con las precuelas. Y esto sin duda, pues es una excelente noticia. ¿Pero no dijeron cómo iba a aparecer? ¿Quién? El emperador. No. Porque, pues no, también salió el rumor de que Darth Vader iba a andar por ahí. Pero así como... De hecho, si se acuerdan en el programa pasado... Ah, es que no veniste. Pero ahí vi que no lo escuchaste. En el programa pasado comentábamos de que va a salir... ¡De estudio, muchachito! Darth Vader en flashbacks. De hecho, se ve a un inquisidor con el casco de Darth Vader en una de las fotos. Entonces, igual van a estar mostrando flashbacks. Y el emperador, pues igual sale de nuevo, ¿eh? Entonces, ¿se acuerdan que en el universo expandido se habla sobre los clones? ¿Verdad? En Dark Empire. Sí. Entonces, igual por ahí va el asunto. ¿Quién sabe? A ver cómo lo mueven. Y hablando, por cierto, de Star Wars Rebels, ya tiene por fin su fecha de estreno para el 3 de octubre. Y será un especial de una hora y con episodios nuevos semanalmente a partir del 13 de octubre. A ver cómo sale la serie. Tengo fe en Filoni. Pues sí, la otra vez que saltaron los primeros 5 minutos se veía bastante interesante. Sí, se ve bien. Digo, Filoni hizo muy fregón trabajo con la del Clone Wars. A mí me gustaba mucho. Yo sí también la vi y me gustó bastante. Sí, fuera de que parte de las historias como que sí se desacabas de onda. Así como que, como que esto no va. Pues lo demás estaba bien. Y luego de ahí nos vamos a la película favorita de Antonio. En Batman v Superman. Han estado saliendo ya fotos de producción y desde el traje Superman hasta sets. Yo quiero saber cómo va a ser el Batimóvil. Sigo teniendo, o sea, ya tengo una referencia, pero de todas maneras todavía no se sabe, todavía no sale completo. No, nomás le vi las pompillas. ¿A quién, güey? El Batimóvil. Bueno, pues todo indica que vamos a ver a Flash en el filme. ¿Y Flash, Toño? Es que... No. Espérate. No está listo. Se olvida uno después de 15 días. Sí, bien. Deja de venir uno o dos programas y no trae nada. Bueno, pues... Pero no vamos a ver al Flash que vemos en la serie de televisión, sino a otro actor. Aún no se sabe si será Barry Allen o alguno otro de los que han sido Flash. Pero de que saldrá, sí va a salir para el final del filme. Y al que no vamos a ver va a ser a Green Lantern aún. Qué bueno. Y en Agents of Shame, ¿recuerdan que platicamos que se había filtrado la foto de un actor donde lo estaban pintando de azul? Y se pensaba que podría ser un Kree. Bueno, pues no. Resulta que se trata del personaje de Absorbing Man, interpretado por el actor Brian Patrick Wade. ¿Sí sabes quién es ese actor? O sea, el que le hizo de novio de... De Big Bang Theory. ¿De Penny? El novio de Penny. El que le bajó los pantalones. Bueno, el que dejó sin pantalones a Leonardo. Qué bueno que especificaste a quién. Sí, de hecho. Sí. Bueno, sí. También a Penny, pero eso no sí, se vio. Sí, eso no se vio. Eso no se vio. Eso solamente pasó en tu mente. ¿Y sí? Y en la mía. Y en la de Jorge. Sí. Y en la de Toño. Y en la de todos los frikis que vieron. Y bueno, y. Adelante. Y si no querían ver Agents of S.H.I.E.L.D., con esta noticia todos la van a querer ver. Por lo menos el episodio quinto, porque se anuncia que se incorpora a la serie Adrian Palicki, en el papel de Mockingbird, y con posibilidad de que su personaje sea recurrente. Adrian Palicki, pues la vieron en el piloto fallido de Wonder Woman, la han visto en G.I. Joe, la han visto en From Dusk Until Dawn, Smallville también. En Smallville, ya no diré más, porque todo lo que digamos puede ser usado en nuestra contra en cualquier momento. Sí, sí. Pero vean el quinto capítulo. Y en la sección de las cosas se ponen extrañas. ¿De qué voy a hablar, Antonio? No sé. Ahora sí me agarraste desprevenido. ¿Y en la sección de las cosas extrañas? Cosas extrañas. The Strange. ¿De Doctor Strange? El rumor de la pues semana. Sí, El rumor de la semana es que puede ser que Marvel ya tenga un candidato para interpretar al Doctor Strange. Eso no quería comentar. Y es nada más ni nada menos que el actor Jack Huston. A él lo conocen por la serie de Boardwalk Empire y por American Hustle. Y que curiosamente se parece bastante a Johnny Depp. Sí le da su aire. Oye, no, yo pensé que ibas a comentar porque lo leí en la mañana, que este Harry Potter... Ah, ahí voy, ahorita llego ahí. ¿Sí? Ah, ok. De hecho, el actor Jack Hudson tiene 31 años y pues tiene una trayectoria pues incipiente, por lo que no cobraría tanto y pudiera entrar en los planes de Marvel de largo plazo como está haciendo sus filmes. Los otros dos que siguen en la carrera del rumor como contendientes son Jon Hamm de Mad Men y Joaquín Phoenix, que ahí sigue. Pero no es el único. Precisamente hoy en la mañana, como bien comentas, Tony, también se supo que Harry Potter, o bueno, Daniel Radcliffe, comentó en una entrevista con la BBC de que estuvo en pláticas con Marvel para uno de sus próximos filmes. Sin embargo, no dice para qué papel ni nada más. Pero pues, ¿será para Doctor Strange? Pues físicamente no. No. No da. Porque el personaje originalmente ya era un personaje maduro. Pues un médico reconocido, un cirujano famoso. Ya está con canitas, ¿verdad? Sí. Y si recordamos, ya en uno de los programas habíamos platicado de que Marvel dijo que no iba a ser un filme de origen. O sea, ya lo daba por hecho de que ya estaba. Si recuerdan, en Capitán América 2 lo mencionan como una de las amenazas a Hydra. Así es. O sea, así de que ya existía. Sí, o sea, no vamos a ver al Doctor Strange de joven. Ya vamos a verlo maduro, ya. Ya como el hechicero supremo. Sí. A lo maduro, a lo maduro. Y en la sección donde las cosas se ponen grandes, ya comenzaron las filmaciones de Ant-Man. Y como comentamos la semana pasada, pues ya pudimos ver un pequeño easter egg del filme. Pues salió una foto de producción donde se ve a Paul Rudd con su papel de Scott Lang caminando en la calle, y en la pared se puede apreciar pósters pegados de una bebida, la Pingo Deuce. Sí, recuerdan, esta aparece en el cameo de Stan Lee en el filme de The Incredible Hulk de 2008. Es precisamente donde se intoxica por estar contaminada con la sangre de Bruce Banner. La bebida hecha en Brasil, ¿verdad? Esa mera, una como que es amarilla, verdosa, una cosa así extraña. Sí. Ahí se veían los pósters pegados en la pared del refresco. Entonces, se me hizo un detalle chido porque fíjate, no dejan de incorporar esos detallitos. Esos detalles los hacen a propósito. Sí. Saben que habemos frikis, bueno, que... sé que lo hacen a propósito. Es un comentario muy estúpido. Bueno, pero lo mejor de la semana vino con la foto de Evangeline Lilly. Y bueno, una foto de Evangeline Lilly siempre nos hace feliz la semana. Pero sale con el peinado que todos los fans comiqueros reconocimos al instante como el de la avispa. Y aunque no haya nada ni confirme ni algún nada oficial, tampoco niegan. De hecho, cada rato lo niegan de que el personaje vaya a aparecer. Pues la posibilidad sigue estando allí. ¿La veremos? Yo creo que sí. De hecho, tenemos que verla. Y de ahí nos vamos a la sección triste. In Memoriam. Esta semana sí hubo quien se muriera. Este domingo se dio la lamentable noticia de que el director y actor británico Richard Attenborough, ganador del Oscar, por cierto, por su magistral trabajo en la película de Gandhi, fallece a los 90 años de edad. ¿El papá de los dinosaurios? A él precisamente lo recordamos más por su papel en Jurassic Park de Steven Spielberg como John Hammond. Otro de sus últimos trabajos como actor pues está en filmes como Elizabeth y Hamlet en los años 90. Pues la noticia realmente fue de sorpresa el día de ayer que sale la nota, ayer domingo. Y pues era un actor bastante querido. Digo, ahí en ¿qué fue? El domingo publiqué el video de la clonación que sacan ahí en el Parque Jurásico. Y la verdad es que toda una generación entendimos el concepto del DNA y de la clonación con ese video. O sea, sí, la neta sí. O sea, sí, a todos se nos quedó súper grabado eso del DNA y el... No, de hecho yo ese concepto de la clonación lo aprendí en Spider-Man. No, ¿en dónde? Sí, en Spider-Man. Cuando el chacal... Porque en ese entonces era el chacal, traducido por el buen J.J. Holguín. Clonaba a Spider-Man precisamente. Órale. Sí. Y de ahí nos vamos a los estrenos Netflix de la semana. Esta semana estuvieron metiendo mucho documental de deportes extremos. Sí, hay muchos. Viene un documental, ¿cómo se llama el tipo este que se aventó de la estratosfera en paracaídas? Ah, no, no, ahorita te doy el dato. Bueno, viene el documental de él. Y así vienen muchos documentales de ese estilo que estuvieron poniendo. Pero lo que realmente está interesante es, ya por fin se estrena The Walking Dead. ¿Cuál temporada? ¿La primera? Las tres. Ah, sí, cani. De hecho, Edgar, ahorita que llegué la estaba viendo, estaba emocionado. Sí. Porque ya estaba viéndola. Están las tres primeras temporadas. Lo que tengo la duda, y porque la neta todavía no tuve chance de verlo, es si el piloto de la serie viene con su versión internacional o con la versión americana, porque la versión internacional viene censurada y es la versión que vimos en los Blu-rays aquí en México. O sea, trae menos minutos y le quitaron precisamente todas las partes del asesinato de la niña y algunos detallitos así más sangrientos. Creo que es la original, ¿eh? Entonces, luego me la requemo y ahí, sí, les, ahí lo comentas bien. Ahí le comentamos. Y si se han fijado, en estas últimas semanas han habido muy pocos estrenos en Netflix. Y esto tiene una razón. Y es que viene la actualización de contenido de otoño. Ahora en, bueno, pues casi otoño, que es el 1 de septiembre. Cada 1 de septiembre anualmente muchos de los títulos vencen. De hecho, una gran cantidad de títulos vencen y una gran cantidad de títulos se agregan al catálogo. Entonces, por eso, pues no han habido muchos estrenos últimamente. Pero se va a poner pesado. Y de ahí nos vamos al box office de la semana, que por cierto en México estuvo bastante bizarro e irreal. Pero pues bueno, eso fueron a ver. En primer lugar, ¿cuál crees, Antonio? Me imagino que tiene que ver con cierto héroe mitológico. ¿Que se pone peluca? Que se pone peluca, que se ve curiosísimo que se ponga peluca. Pues sí, Hércules. Hércules quedó en primer lugar. Ah, era Félix Bungardner. Sí. El tipo que se aventó el estratosfera, ¿verdad? Sí. Oh. Bueno, pues Hércules se estrenó y se estrenó en primer lugar. Yo la neta me muero de la risa de ver a The Rock con pelo, güey. O sea. Sí, o sea. Neta lo ve, me da una cargada porque sé que trae peluca, güey. O sea, díganme lo que me digan, sé que trae peluca. Y pues me da mucha risa. O sea, no se la creo. Y luego, el rey escorpiana que también traía su. Ándale, a mí se me fue exactamente ese personaje. Sí, tienes razón. Y luego en segundo lugar, las Tortugas Ninja en su tercera semana, ya bajó. Y luego, cosa extraña, aquí nomás en México pasó esto, Los Indestructibles 3 en tercer lugar en su segunda semana. ¿Y sabes por qué? Porque últimamente he visto en los canales de cable que los están pase y pase y pase la 1, así como para que... Para picarles espinita y la verdad. Es buena estrategia. Sí, es buena estrategia, la verdad. Quedas, a ver qué pasó. Mira. Y luego, una película que sabrá Dios de dónde salió, se estrena en... cuarto sitio, Guten Tag Ramón. Esa es la que está filmada en Durango. ¿Neta? Sí, sí. Es la que yo me equivoqué y dije otro nombre, pero esa está filmada en Durango. Guten Tag. De hecho, la premier, es lo que comentaba en el friki pasado, fue la premier mundial. Nuestra amiga que nos criticaba que no veníamos, que no íbamos a premier, que no había en Durango. ¿Aquí? Fue aquí en Durango. Ah, toma. Es un chavo. Nadie se enteró. Eso iba, Toño, nadie se enteró, pero bueno. No hicieron propaganda y fue muy selecto. Como siempre, haciendo las cosas con las patrullas. Hace años se estrenaban en los cines así abierto al público, pero ahora fue así cierto público. No, pues te digo que fue una premier. Entonces fuiste, Toño. No, no me invitaron. No nos invitaron, de hecho, a ninguno de nosotros. Es que se enfermó nuestra tía y no pudimos ir, amigo. Sí, tenía cosas más importantes que hacer. Y te digo, está filmada, es un chavo, un niño mexicano que por azares del destino llega a Alemania sin conocer el idioma. Y ya sé cuál es. Pero está filmada, las escenas de México corresponden aquí a Durango. Fíjate, mira, que hasta ahorita le capté cuál era. Y hablando de Durango, la que están anunciando ahorita, la próxima película de Luis Estrada, la de La Dictadura Perfecta, también está filmada en Durango. A pirro. ¿No han reconocido lugares? No la he visto. Ah, la voy a buscar. En Durango, y sí, son dos otros que luego lo reconoces. ¿Cómo se llama, amigo? La Dictadura Perfecta. Ahorita vemos. La buscamos. Hace como 15 días también andaba por el centro y estaba el cantante este argentino, ¿cómo se llama? Diego Verdaguer. Uh-huh. Andaban grabando un video hace como 15 días en lo que era el Museo de Villa. Sí. Mira. Y ahorita están filmando la serie de Texas Rising. Así es. Sí, que por cierto, cada rato caen en la tienda con mi señora. Sí. Ay, caen a saltar a la tienda y todo el rollo. De hecho, esa serie también está grabando en un paraje muy bonito de la sierra, que está un poquito más adelante de Banderas del Águila. Muy, muy padre ese lugar. Hay un lagos preciosos. Cuando quieran nos llevo. Va. Uh-huh. En quinto lugar se estrena la de... Bueno, no sé si es cierto, no se estrena porque es su segunda semana. Más negro que la noche. O sea, no me llama la atención verla. ¿Qué? Gima dijo que estaba buena, ¿no? Esa. Sale el gato en 3D. Sale el gato en 3D. Gato. Y luego, en sexto sitio sigue Guardianes de la Galaxia. En su cuarta semana. Oye, ¿son las oficinas de lo que antes era el gobierno? ¿O qué oficina es esa? ¿Sí, verdad? Sí. ¿De la del secretario o es la del gobernador en sí? Nah, eso sí, ya no sé tanto. Nada más que de qué estás hablando. Nunca he ido del tráiler. Las escenas del tráiler. Perdón, me perdí. Discúlpame, Jorge. ¿Qué? Bueno, en sexto lugar... mentiras. En séptimo sitio se estrena la de Locos por las Nueces. Que, por cierto, El fin de semana mi señor fue a verla y que no está nada bueno. ¿Cuál es la que dices que no está nada buena? La de Locos por las Nueces. Vi que puso tu señora eso, que no posteaba. Sí, no. Y bueno, en octavo sitio la de Nuestro Video Prohibido, en tercera semana, o sea que va más de salida que nada. Y sí. En noveno, casi 30. Casi 30. Sabrá Dios. Ese es con esta. ¿Cómo se llama? La de From Dust Until Dawn. Eiza González. Ah, Eiza González. Sí, vi que estaban ahí. Te iba a decir Salma Hayek. No. Fue la primera que se me vino a la mente. Y en último lugar, Solo Amigos. Con Harry Potter, precisamente, no alcanza a hacer ahí. Voy a despegarse de su papel de Harry Potter. Nunca va a ser nada más que Harry Potter. ¿Quién sabe? No creo. No. No. Lo dejan en la zona friendzone. Y esos son el box office de México. Y de ahí nos vamos a las noticias de cómics con el gurú del cómic desde el más allá. ¡Feliz cumpleaños! Hola a todos. Yo soy John Paul y estoy reportando nuevamente desde la capital del imperio. Y estas son las noticias de cómics. En esta semana, especialmente en estos días, Giovanni Arévalo se alocó, literalmente. Y esto hace unas horas, hoy lunes, el editor en jefe de la división de cómics anunció que siempre sí habrá portadas 3D del mes de los villanos. Anunció en su cuenta de Twitter, puso la imagen de la portada de Joker, que sea para el cómic de Batman, Bizarro para Superman, Darkseid para Justice League, Black Adam para Justice League of America, Siniestro para Green Lantern y Black Manta para Aquaman. Falta ver si los cómics pertenecientes a Wonder Woman y Flash verán incluidos en esos cómics, porque cada cómic será de 96 páginas y va a tener un costo de $159. Entonces, según la cuenta de Twitter de Giovanni Arévalo, va a ser la misma tecnología que usan en las portadas americanas. El detalle aquí es que, bueno, la gente ya empezó a hacer comentarios y resulta de que, bueno, algunos dicen, pues sí puede ser accesible. Bueno, pues, ya hemos comentado esto de que las portadas sí van a estar un poquito más caras que las ediciones americanas. Digamos que es un movimiento interesante de agrupar todos los cómics relacionados de un solo personaje en un solo tomo, aunque, bueno, por ese precio, por un cómic de 96 páginas con la portada 3D, uno puede decir, bueno, las historias van a valer la pena, y la verdad no vale la pena, al menos la mayoría no vale la pena. Están así como que muy, muy sosas, muy X. Yo bajé, descargué todas las portadas, bueno, todas las que pude, y empecé a leerlos y como que, están muy, muy flojitos. Lo único que llamaba la atención era la portada 3D. Entonces, cómprenlo bajo su propio riesgo, así como que pueden cómprense una o dos, como que los que más les gusten, porque bueno, si van a comprarlo así como que esperando una super historia, pues no, la verdad no vale, no, se van a decepcionar un poco. Pero bueno, vamos a ver, vamos a esperar a ver qué tal resultan las portadas. Igual uno dice eso así, digamos, como que por mientras. Ya que uno las ve, dice, pues sí está padre. Y uno la va a terminar comprando los cómics. Entonces vamos a darle beneficio a la duda a Giovanni, a ver qué tal resulta el asunto, el experimento. Entonces les aviso que son cómics de 96 páginas y son 159 pesos cada uno. Entonces, recapitulando, es Joker, Bizarro, Darkseid, Black Adam, Sinestro y Black Manta. Y entonces las portadas 3D que van a estar disponibles a partir de... se me fue el título, que no lo puso Giovanni. Pero creo que va a ser a partir del próximo mes, bueno, ya estamos en septiembre. También estos días, el 25, si no me equivoco, lanzaron el primer tomo de Mad, Locos por los Superhéroes. El primer tomo, creo que habían dicho que iba a ser como 3, si no ando mal. Entonces, entre 3 y 4 creo. El primer tomo contiene parodias clásicas de Iron Man, de Dark Knight, de Spider-Man, Watchmen, Heroes y otro montón de clásicos un poco, digamos, convencionales. El costo del tomo es de 129 pesos. Es ideal para todos los que eran fans de la revista y también para los que no la llegaron a conocer. Yo llegué a comprarlos unas como revistas así más o menos grandes, como formato de cuarto revista más o menos. Y bueno, el papel estaba delgadito, estaba decente, pues para lo que eran los cómics de Mad, estaban entretenidos. Entonces, aquellos que llegaron a conocer esas revistas de Mad, ya sea la versión americana, que también llegó a publicarse aquí en México, llegaron a traerlas así de importación. De hacer algún Samur, lo llegan a ver alguno de ustedes. Entonces, es ideal para aquellos que les gusta el tipo de humor de Mad, el tipo de dibujos de Mad, el tipo también de, digamos, como que de historias o como que el manejo de personajes que usan en Mad. Pues, si les gusta, pues adelante. También para los que no lo llegaron a conocer y que como que le llama la atención, pueden interesarse. Son 129 pesos por el tomo. No tengo bien el dato de las páginas, pero digamos que va a estar como de un extenso de un, digamos, como un monster, puedo decirlo así. Unas, ¿qué les gustaría? 96, unas 120 páginas. Vamos a ver qué tal está. Y bueno, y para festejar la salida de Mad, DC Comics México tendrá a lo largo del mes de septiembre portadas variantes de Mad. Creo que esto va a ser ya para las portadas de los cómics. Chequé la página de DC Comics y ellos, si no me equivoco, sacaron en el mes de abril, pero no sé de qué año, portadas variantes de sus cómics, dos con las imágenes de, con las portadas de la temática de Mad. Entonces eso ya sería más para los fans ya más clavados de Mad. Entonces vamos a ver qué tal resulta. También anunció lo mejor de DC, el volumen 3, que va a corresponder al tomo de Green Lantern Rebirth, que lo llegamos a ver publicado aquí por parte de Editorial Viz. Entonces va a salir a la venta la primera semana de septiembre, más o menos ahí por el 5. Como ya nos tiene acostumbrados a esta edición, el formato va a ser bastante económico, así que no se extrañen si de pronto como que le tallan un poquito a la pasta y aparece el espectro emocional, aunque va a ser, si le tallan todo, vas a ver un tono muy bonito, así como que deslavado. Entonces, ya vieron lo que pasó con la portada de La Muerte de Superman, es como que le tallas y se empieza a correr la pintura así. Igual pasa lo mismo con Green Lantern Rebirth, así como que, mira, le metimos ese efecto así sin querer y se empieza a correr la pintura y se empieza a ver el espectro emocional. Pero bueno, yo lo esperaba en un formato, digamos, como que en definitive, porque la verdad la historia está muy buena. Esa historia es lo malo, como que tiene muy buenas historias en un formato que es como Biblioteca Marvel, pero en grande. Entonces, bueno, pues ni modo. ¿Qué cuesta? ¿Va a costar que 99 pesos o 119? No recuerdo, porque la verdad no he comprado ninguno, porque además de los que los tengo. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal resulta. A ver si mejoran un poquito ahí la portada para que no se deslave tan fácil. Dijo Giovanni también que siempre sí va a haber Ojo de Halcón y el multipremiado cómic de Ojo de Halcón, saldrá mensualmente en formato de 24 páginas a la venta. Va a salir a partir del noviembre. La serie está a cargo de Matt Fraction y David Aja. Van 19 números publicados a la fecha. Y cabe mencionar que ese título es un asiduo nominado a los premios Eisner. Entonces, de la vez que hemos comentado así de las premiaciones, el cómic comenzó a salir en el 2012. Entonces, es del 2012, 13 y 14, creo, ya está nominado a esos premios. O si no me equivoco, en 13 y 14. Entonces, tiene muy buena crítica, aunque algunos dicen que no está tan bueno, pero yo he leído el primer número o los dos, sí me gustó, y creo que sí lo voy a comprar. También tenemos un final superior para Spider-Man, y para finales del mes, de este mes de agosto, que está a poco terminado, vamos a tener el último número de Superior Spider-Man. Va a ser una edición triple con más de 100 páginas. Va a incluir el Superior 30, 31 y el anual número 2 de Superior Spider-Man. Entonces, prepárense para el sablazo porque sí va a estar medio fuerte. Tantéle unos que les gusta, 65 pesos, 69, más o menos como el tomo de Green Lantern que sacamos, que se publicó el mes pasado, que es el final de Green Lantern. Entonces, pónganle unos 69 pesos, más o menos por ahí. Con que a veces no se les ocurre sacarlo como que en portada brillante, así como que el último de Spider-Man, que salió como 119 pesos, creo. Entonces, bueno, esperemos que no cueste tanto. Bueno, termina Witchery, de Vértigo, inicia Joe the Barbarian. Es una miniserie de 8 números a cargo de Grant Morrison y Sean Murphy. La sinopsis va como sigue. Joe es un adolescente con diabetes tipo 1. Cuando su nivel de azúcar desciende y entra en un estado de hipoglucemia, él comienza a alucinar y entra a un mundo poblado con sus juguetes y personajes de fantasía. Aquí, él se ve inmiscuido en una guerra contra el Rey Muerte, mientras que en el mundo real, él busca un refresco con el cual subir su azúcar en la sangre. Entonces vamos a ver como que mundos paralelos, mientras vemos que lo que está sucediendo en su alucinación, vamos a ver también al mismo tiempo lo que está pasando en el mundo real. Entonces, está interesante el cómic. Quizás como que, bueno, 8 números sería un poquito extenso, pero es Grant Morrison. El dibujo está interesante, está bueno, tiene un final muy bueno también. Entonces, si le gustan los cómics de Vértigo, pues tírele a este cómic de Joe the Barbarian. Y bueno, no tenemos cómic fail esta semana, pero tenemos un cómic win. Entonces, como un ejemplo de honestidad y respeto por sus lectores, nuestro compañero Alfredo Villegas, traductor de Camite, hizo un siguiente comunicado en la comunidad de Televisa Comic Fail. Entonces él dice que en Saga 5 se le fue un errorzote, el peor que ha salido en uno de mis títulos hasta el momento. Hasta el momento todos habían sido de comas mal usados. Sin eximirme de mi responsabilidad, es un error que la correctora de estilo debió ver corregir. A quien encuentre y lo suba, le regalo una paleta payaso. Reitero lo que he dicho en otros lados. La industria necesita correctores especialistas en revisar traducciones. Entonces, Alfredo Villegas acaba de comentar que hubo un error aquí en un cómic de Saga, es el que acaba de salir, número 5. Entonces, el que lo encuentre se va a llevar una paleta payaso de su cortesía. Entonces, este comunicado demuestra su gran compromiso y entrega con lo que hace su trabajo, poniendo en alto la labor de aquellas personas que realmente ponen atención en las traducciones, siempre pensando en entregar un producto de calidad y lo que salga con el fin siempre pensando en entregar un producto de calidad y no pensando como que hay lo que salga con tal de cumplir los tiempos de entrega. Entonces, si notamos aquí como que creo que Carmix también es traductor de Camite, se han puesto en contacto con los fans ahí en Televisa Comic Fail, comentando, creo que no estaba Tobalín, era traductor. Bueno, he visto columnas, no sé si estaba traduciendo. Pero varios de los traductores, bueno, de editoriales independientes, prácticamente, están en el grupo, comparten, participan, ahí comentan su trabajo, lo que han estado haciendo. Y realmente tienes contacto, cercanía con el público. Entonces, se agradece mucho que Alfredo Villegas comente, ya sabes que yo me equivoqué, lo pongo aquí, lo expongo, lo digo yo de mi propia mano, lo vengo y lo escribo, digo, hay un error aquí para que se lo chequen, pero sí les digo que el error sí, lo tuvo, lo debió haber visto la correctora de estilo. Entonces, se agradece mucho este gran detalle del gran traductor. La recomendación de la semana, ya para terminar esta sección, tenemos que salió Little Nemo Returns to Slumberland. Es de Eric Shanowell y Gabriel Rodríguez, es el dibujo. Es una adaptación del cómic clásico de Winston McKay, que salió a inicios de los años del siglo XX, perdón. La edición saldrá cada 2 meses. Entonces, el primer número ya lo pueden encontrar en Fantástico. Trata sobre el rey Morfeo que busca un compañero de juegos para su hija. ¿Y quién más que Nemo para cumplir esa tarea? Aunque el Nemo que fueron a buscar no tiene mucho interés en ser el compañero de una niña. Entonces, ¿recuerdan este cómic? Trata de que en la primera viñeta está un niño tratando de dormir, un niño que se llama Nemo, está en una cama, siempre se ve el panel así de forma lateral. Y entonces en los siguientes paneles empieza a tener aventuras fantásticas que lo llevan a una tierra, digamos que mágica, o la tierra de los sueños. Y el último panel, generalmente, o la mayoría de los paneles, termina que en el último cuadro, el niño despierta y se cae de la cama. Entonces, ese cómic fue un parteaguas porque modificó la estructura de las viñetas que tenían en ese entonces. Entonces comenzó a trabajar en un esquema diferente de cómo narrar las historias. Entonces veremos viñetas como que muy alargadas o se entrecruzaban entre ellas. Entonces fue muy interesante ese cómic y es un clásico de los cómics. Entonces, si tú te interesas y estás interesado en conocer materiales clásicos, recomiendo mucho, si puedes leer el original, adelante, o si puedes conseguirte esta adaptación de Eric Shanowell, que a mí me gusta este autor, porque hizo una adaptación, bueno, hizo varias, de las obras de del Mago de Oz. Entonces yo llegué a conseguir primero de El Mago de Oz, y el dibujante era Scotty Young. Entonces una combinación ganadora, por donde tú la veas. Y bueno, chequé que ibas Eric Shanowell haciendo Little Nemo, dije, lo voy a checar, lo bajé, me interesó, fue fantástico y lo compré. Entonces va a salir cada 2 meses. El cómic cuesta unos 56 pesos, la verdad vale cada centavo. Tiene algunos extras interesantes sobre todo del guión y de unos sketches ahí de las portadas y de interiores, está muy padre. Entonces vale la pena que lo consigan. Y también la última recomendación de la semana son los Image Essentials, que Image está lanzando los números 1 de varios títulos con el fin de atraer nuevos lectores interesados en el material que están publicando. Lo interesante es que cada cómic cuesta solamente $1 o 14 pesos según el tipo de cambio. Entre los cómics que podemos encontrar tenemos Deadly Class, que es de Remender, East West, que es de Hickman, Fatal, que es de Brubaker, Lazarus, que es de Ruka, Manhunter Project, que también es de Hickman, y Revival, que es de Tim Seeley. De verdad son buenas opciones de cómics independientes y también a un excelente precio. Están a $1 y aquí los estoy revisando en este momento. Y está interesante, está como que sí, digamos como muchos géneros, como ciencia ficción, un poquito como de horror, digamos aquí como de crimen, de misterio, como East West, creo que es del oeste, no los he checado todos, pero se ven muy buenos los cómics. Y aparte a $1 también están interesantes. Ver ese cómics sacó hace poquito, bueno, salió esta semana también, o en Fantástico, no me acuerdo cuándo llegó, pero lo vi esta semana, el primer número de Dark Knight Returns, bueno, el primer capítulo de Dark Knight Returns de Frank Miller. Entonces también está a $1, venga para acá. También hay unos por ahí que unos pueden llegar a encontrar, son los de Vertigo Essentials. Yo me llevé el cómic de White Lost Man, me llevé el cómic de que los tengo, el White Lost Man y el 100 balas, y me llevé otro cómic de Fables, el número 1, a 14 pesos, la verdad, vale mucho la pena. Es una bonita, digamos como que no tanto tendencia, sino como que opción, digamos, si quieres ir a comprar buenos cómics baratos, chécate por algunos que estaban los Essentials, chécate la página Fantástico para cuáles tiene, y o de Comixado, otras tiendas que tú tengas cerca, chécalos. Y la verdad, yo me llevé como, ¿cuántos cómics? Como unos 10, 12, pagué $200, la verdad. Me llevé bastantes cómics de a dólar y vale mucho la pena, porque sí te enteras de diferentes opciones de cómics, no solamente de superhéroes, de Marvel y DC. Conoces otras ofertas. Por ejemplo, aquí tengo el de Manhattan Project, que es de Hickman, que esto lo estamos viendo ahorita, que está trabajando en Avengers. Entonces es bueno ver qué hace con tu, digamos, tus ratos libres, qué otras ideas tiene el autor, qué otras ideas quiere trabajar o quiere estar haciendo. Brubaker, que ahorita no está trabajando en Marvel, entonces aquí tienes otro cómic que se llama Fatal. Entonces voy a dar una ojeada. Entonces se ve cómics bastante bueno, interesante. Y había otro que tienen que checar aquí. Lazarus, también de Ruka, que estaba haciendo un buen trabajo en Token, déjenme checar. En Punisher, pues no le gustó los cambios que iban a hacer el personaje, entonces dijo, me vuelvo independiente. Entonces, se volvió independiente, entonces está sacando este cómic, entonces lo voy a checar y después le daré las impresiones que yo recibo. He recibido de estos. Y pues bueno, aquí dejo mi sección de cómics, con las recomendaciones. Y bueno, esperando aquí, diciéndoles buen fin de semana. Buen inicio de semana. Y que sigan escuchando las siguientes secciones del Freaky Podcast, sobre todo el tema principal, que es de lucha libre. Nos vemos en la próxima y hasta luego. Y esas fueron las noticias del gurú del cómic. Así que ahora sí, Don Jovas nos dio noticias de qué hablar. Esta semana tenemos un tema bastante especial. A lo mejor puede decir que no es tan friki, pero la verdad es que sí lo es. Y tiene mucha influencia en temas frikis, y no solamente en México, sino a nivel internacional. Es un ícono cultural mexicano. Y aquí Antonio nos va a poder ayudar mucho mejor. Bueno, como ya lo dices, ahora sí que es el gurú de la lucha. No tanto. ¡Tony Iron! Bueno, como ya... Desde la tercera. Ahora sé lo que sentía Pablo cuando venía preparado y no lo dejaba yo hablar, y por eso volteaba a verme así muy feo. Te puse nervioso. Sí. Bueno, como ya comentabas, en México tenemos dos cosas de qué sentirnos orgullosos. ¿Los tacos? La lucha libre y el cine. Ah, yo sé que los tacos. Esa es otra cosa. Estos son tres. Son tres. Y el tequila, pero bueno. La lucha y el... Mezcal. Cinco. Y... Las tunas. Sí. Los paisajes. Ya nos dio como Pablo, güey. Pablo, perdóname, ahora sé lo que sentías cuando te hacía bullying. Bueno, la lucha libre y el cine se consolidaron en los años 30 del siglo XX como espectáculos públicos plenamente establecidos en las principales ciudades de México post-revolucionario. Y por supuesto, en su capital, la Ciudad de México. Por esto no tardó, bueno, entretenimiento, espectáculo, artes, deporte, disciplina, fantasía e imágenes en movimiento se encuentran y fusionan en el cine de la lucha libre. Y son los luchadores, como muchos otros personajes del mundo, quienes fueron captados por el naciente cinematógrafo y por su curiosa y devoradora lente. Y en los años 30 es cuando se empiezan a hacer películas de lucha libre en México, con grandes luchadores, historias novedosas, y hablaremos ahora sobre un poco sobre ese tema. En sí, en el cine, en historietas y caricaturas. Y hay unos Excelente. Personajes que de fama mundial, que todo mundo del que le gusta el cine los conoce, como son el mítico Santo, respetable público, Pescado de Plata, Sin Máscara, La Cámara de Mires y Tinieblas, llamados Gigantes. Así que si quieren yo comienzo. Okay. Ya me puse mi máscara, ya estoy. ¿Ya te pusiste tu papel? Ambientado. Ya me puse mi papel, ya estoy ambientado. A mí me tocó un poquito hablar sobre los cómics de la lucha libre. Y lo digo como los cómics de la lucha libre y no sobre los cómics de lucha libre, porque sí hay diferencia. Me voy con el más icónico, que es Santo. Este cómic salió desde el 23 de septiembre de 1917 hasta el 5 de febrero de 1984. O sea, es un friego de tiempo. Es el nombre artístico de Rodolfo Guzmán Huerta, un luchador profesional y actor mexicano. O sea, ¿cuántos años tuvo Santo? ¿No hicieron la cuenta? Ya, a ver, otra vez. Ok, desde el 17 hasta el 84. ¿Cuántos? 70 años. No, 63 años. Bueno, pues, 67. Don Rodolfo fue un luchador profesional y actor mexicano. El nombre de Santo surgió en 1942 y se transformó en héroe de historieta con la publicación semanal editada por José Ger Cruz. De ahí salió Salto al Cine, donde protagonizó 52 largometrajes de enorme éxito en taquilla, no solo en México, sino en gran parte de América Latina, España y algunos lugares tan distantes como el Líbano y Turquía. El cómic de Santo fue el cómic que más duración tuvo en, pues, en el género y en todos los tirajes que se han hecho de cómics. También hubo otro cómic que se llamaba Santo, la leyenda de plata. Otro que se llamó Santo, el enmascarado de plata, que de hecho este tenía un formato de fotonovela, pero mezclaba también viñetas en cómic. Luego hubo otro cómic que se llamaba Lucha Libre, que era un... De hecho, este cómic no es mexicano, es francés, y es una antología de cómics escrita por Jerry Friesen. Se publica, como les mencioné, en Francia por ¿cómo se llama esta empresa? Les Humanoids Associés. Y es reeditada en Norteamérica por Image Comics. También se publica en España, en Italia y en Corea. Hubo otro que se llamaba Sensacional de Lucha. Y también hubieron cómics especiales para algunos personajes en específico. Ese de Sensacional de Lucha a mí me gustaría hacer un... ampliarlo un poco más. Fue un... Era de la época, no sé si a algunos de nosotros nos tocó leerla, antes de la CISOYK, de Sensacional de Trileros. Era cuando publicaban Hombres y Leyendas, no sé si alguien lo llegó a leer, que eran historietas así típicas mexicanas, donde ponían historias de héroes reales. Y Sensacional de Lucha era eso, mezclaban fantasía con personajes reales. Por ejemplo, ahí ponían el origen de Fray Tormenta, que es un luchador sacerdote, el origen de Rayo de Jalisco, incluso ponían luchas que sucedieron. Me acuerdo yo mucho, y una lucha clásica que todos los que nos gusta la lucha libre sabemos, cuando pelearon máscara contra máscara, 100 caras y Rayo de Jalisco Jr. Esa, en su momento, esa lucha, toda la gente, mucha gente quedó fuera de la Arena México. O sea, todo el mundo quería ver esa lucha. Y esa revista Sensacional de Luchas la plasmó, o sea, la trasladó a la historieta. Era lo que tenía de particularidad esa revista, Sensacional de Luchas. Mira. Y te ponía, te digo, mezclaban muchas cosas, fantasías. Por ejemplo, Octagón lo ponían como un luchador samurái, el gigante sabio Tinieblas era un extraterrestre, pero también ponían luchas que sucedieron. Estaba muy interesante esa revista. O sea, como que narraba las historias que en verdad habían sucedido. Sí. Y luego les comentaba, también hubieron algunos cómics que surgieron especiales con algunos personajes, como por ejemplo Tinieblas, el Hijo de la Noche, esta fue en los 90s, Místico, el Príncipe de Plata y Oro, y otra que se llamaba El Ojo Cibernético, Historias de Carretera. De hecho, estas tres en especial son un ejemplo clásico de lo que sucede mucho con la historieta de cómic nacional. Padece de dos problemas muy serios. Bueno, tres. Pero los dos principales son, el primero, la distribución. O sea, solamente se vendían en el DF. Si no, pues nunca los llegaste a ver. Llegaron a venir llegaron algunos números a Durango. Me imagino que a otros estados también de la República. Pero en particular en Durango llegué a verlos. Pero llegaban a lo que vas. La distribución, llegaba uno, venía un arco, no llegaba los siguientes números, se pasaban otros números sin llegar, llegaba otro. Por eso fue un problema de la continuidad. Y el segundo problema que marcan este tipo de cómics en el cómic nacional es la continuidad, precisamente. Son proyectos que empiezan con uno, dos, cinco números y ¡pum! Desaparece el proyecto. O sea, no les dan tiempo de que la gente los conozcan, de que maduren. Y pues la verdad, esos cómics, de hecho, hasta googlearlos es complicado encontrarlos, ¿eh? Luego hubo otro cómic que se llamaba Lucha Libre Extremo. Y otro que a mí me daba más risa todavía, Ídolos de la Lucha Libre. Lucha Libre Extremo, esa sí no sé cuál sea, fíjate. Ahí sí no sé cuál sea. Luego hubo otra que era en los años 70 que se llamaba Marabunda. Esta combinaba cómic con fotonovela. Era publicada en la revista Super Luchas. Y por último tenemos el cómic por excelencia de Lucha Libre, que de hecho se me ha hecho el más fantástico porque es de Hellboy. El especial que hizo Hellboy, que venía a México, y hace un especial precisamente de una historia en México con lucha libre. Incluso luchaba, la trama va de que luchaba con dos hermanos que eran luchadores combatiendo a... ¿Eran tres? Eran tres hermanos. Era un... Él llega a México a investigar algo, Hellboy. Estos tres luchadores llegan al mismo poblado en el que están, hacían su función de lucha libre, se hizo amigo de ellos, luchaba con ellos. Y desaparece uno de ellos y después, como las clásicas películas del santo, el luchador desaparecido vuelve en forma de demonio, tiene que luchar Hellboy por su alma. Es muy bueno. Está muy bueno, ese cómic está muy Sí, muy bueno. Está muy bueno, lo publicaron aquí en México con los de Bruguera. Los de Bruguera. De hecho, con ese se estrenó. Exacto, lo que te iba a decir. Con ese se estrenó, está muy, muy, muy padre y pues el arte de Mike Mignola es fantástico. Y luego de videojuegos de lucha libre también no hay mucho que digamos, porque hay mucho videojuego de luchas, pero luchas al estilo norteamericana. Pero de lucha libre encontré, pues bueno, está el de lucha libre AAA, que se llamaba Héroes del Ring, que es un juego de lucha libre desarrollado por Inmersion Software Graphics y Inmersion Games México, ahora se llama Larva Game Studios. Salió para PlayStation 3, para Xbox 360 y pues trae a más de 40 luchadores de México y pues contó de hecho con asesoría de la triple A. Sí, todo fue bajo licencia de la triple A y estaba padre. Yo tengo ese videojuego y me entretenía mucho con mis hermanos, incluso mi papá, llegábamos a jugar y nos entreteníamos porque eran luchadores que conoces, eran Dr. Wagner, Octagón, El Zorro, o sea, gente que conoces y pues, quiero ser este güey. Mira, luego hay otro juego que ahorita está en Xbox One, que se llama Guacamelee. Es un juego de acción de plataforma, desarrollado y publicado por Drinkbox Studios. Y el juego, pues, originalmente fue publicado para PlayStation 3, para PlayStation Vita, y después fue traído a la plataforma de Xbox. En ese juego pues tú juegas con un luchador y en un mundo así como que medio bizarro, lleno de elementos folclóricos mexicanos, vas ahí combatiendo. Está divertido, la verdad, está muy padre. Y de hecho estuvo gratuito para descarga a aquellos que tienen membresía Gold el mes pasado. Y por último me encontré también hay otro que se llama Wrestling Fighter, desarrollado por Washa Washa, una empresa desarrolladora de videojuegos para Facebook y dispositivos Apple de la plataforma de iOS. Se encuentra diseñando, supuestamente todavía, el primer videojuego para dispositivos móviles de lucha libre mexicana. ¿Perdón? Órale, la noticia que estás dando. Sí, se supone que está siendo todavía desarrollado, pero pues como que la noticia ahí quedó y ya no encontré algo más actual, o sea, ya no supe en qué va el proyecto. Se supone que está siendo el juego auspiciado y asesorado por luchadores como Tinieblas Junior, el Huracán Ramírez, el Pirata Morgan, Super Porky y Aluche, entre otros, que también pues formarán parte de los personajes del juego. ¿Ese no te lo sabías, ¿no, Toño? No. Toño, supe algo de luchas que tú no. Wow. Otra de las secciones que también son muy reconocidas a nivel nacional, incluso internacional, es el género de caricaturas y caricaturas basadas en lecturas también. Hay una que voy a empezar a hablar que es la de, no sé si la conozcan, la del Santos contra la de Tona Mendoza. Que hace referencia clara a la lucha libre. Un personaje de Trino. Es un personaje de Trino. La lectura empieza por ahí de los 80s, no recuerdo bien en qué año, pero la película de dibujos animados es lanzada en noviembre de del 2012 y los personajes principales es el Santos, la Tetona Mendoza, el Peyote Asesino, el Diablo Cepeda, el Cabo, los Zombies de Zaguayo, el Rellenito, la Kikis Corruqueca, la Caperucita, el Charro Negro, la Rata Maruca, los Tres Gutiérrez, Godzilla, el Gamborimbo Punks, Kid Pitayas, el Poquipachis, Poquianchis, del Espacio, la Sirena Lupe y la Perra Fuchsia. Esos son los personajes principales de este filme. Otra de las caricaturas también que fue bastante sonada y vista, yo creo, por todos nosotros, fue la que era protagonizada por un luchador que se llama Ricochet, otra que se llama Buena Niña y La Pulga. ¿Alguien se acuerda cuál es? Mucha lucha. Esa era. Era muy buena, era muy sí, buena. Sí, era muy graciosa. Bueno, básicamente, pues tenían que seguir una tradición de la lucha libre, como era el honor, la familia, la tradición y las donas. Ese era el eslogan de la caricatura. Las donas. Y en esa caricatura, de los pasajes famosos que ocurrieron, fue que como invitado especial tuvieron alguna vez a Blue Demon. El personaje. Sí, de hecho, en el especial, que era como que un tipo especial del Día de Muertos, ¿no? Algo así. Algo así fue. Hay otra caricatura que también hace alusión a un personaje enmascarado, no tanto que fuera de lucha libre, pero sí se llamaba El Tigre, que salió en Cartoon Network, salió muy poco, la verdad. Otra caricatura que también fue muy famosa fue la de los campeones de la lucha libre. Esa no sé si la vieron. Esa me suena, pero no la recuerdo. Bueno, pues de esa caricatura empezaron a salir varios varios personajes que después salieron en el... Es la de mucha lucha. Bueno, de lo que estábamos ahorita hablando, de los campeones de la lucha libre, salieron varios personajes que después fueron personajes reales en Pancracio, como el Tsetse Fly, Sorpresa, Rayos X y este que les voy a comentar, el Dragón Rojo Junior. ¿Sí? El Dragón Rojo Junior, de hecho, cuando agarra el nombre de este personaje, mucha gente no... Bueno, le empezó a tirar carrilla porque era basado en una caricatura. Sin embargo, el mismo personaje rebasó la fama que en sí le dio en esta caricatura ese nombre del Dragón Rojo, siendo ahorita uno de los luchadores más consolidados dentro de... Creo que está en el Consejo. Es dentro del Consejo. Del Consejo. Ese luchador ya luchaba antes como el Diamante Negro. Diamante Negro, sí. Y el padre, el papá, Laguneros, por cierto, era Dragón Rojo. Ajá. Cuando sale la película, la caricatura, es caricatura. Ajá. Caricatura, perdón. Pues él decide retomar el nombre del personaje del personaje Dragón Rojo. Y sí, fue pinche güey, por la caricatura. Pero sí, sin embargo, es buen luchador. Es bueno. Es buen luchador y ha participado en los concursos que hace el Consejo de Físico-Constructivismo. Ya ha estado en buenos lugares y ya está. Y el personaje lo ha sabido, está chido eso. Esa es la frase del programa. Oye, no, es que estamos hablando así como cuando hablan los luchadores, aquí se retan, ¿verdad? Y tú has sabido, ¿y quién sabe qué? Ándale, es que la emoción del momento, sí. Que vaya todo. No sé si quieras... No, era sobre eso, por eso retoma el personaje del Dragón Rojo y hasta la fecha lo ha llevado bien. Es correcto. Otro personaje que está un poquito fuera de lo que es lucha libre, pero sí. Y perdón, ya me acordé cuál película era, cuál caricatura estaba por el personaje. Por eso, tío, me suena, pero no me acuerdo cuál es. Pero ya que estás mencionando, ya me acordé cuál es. Sí. Voy a hacer mención a uno, bueno, que sí se agarra trancazos y que es mexicano también. No sé si conozcan al Dios de la Mosca. ¿No? No. Bueno, el Dios de la Mosca es un caballero de Zodíaco que es el Caballero de Plata, que básicamente la historia cuenta que nació en el DF y es uno de los que de los tres caballeros plateados que se muere cuando Seiya usa por primera vez la armadura de Sagitario, y que es uno de los servidores de que Hades lo resucita, pues. No sé si se acuerdan de ese, no me acuerdo, de ese caballero. Se me hizo bueno contarlo aquí porque es alguien que peleaba, que es no precisamente de lucha libre, pero sí que se agarra buenos trompillos. Otra de las caricaturas que también, esa sí tuvo como que más, no sé, Toño, tú que recuerdas más el 2004, más frescamente, es la de que presentó Cartoon Network, que se llamaba El Santo contra los Clones. Esa historieta, bueno, esa caricatura solamente fueron 5 capítulos, los cuales fueron los de las lobas contra el DF, que fue lanzado el 27 de octubre del 2004. El segundo capítulo fue la del Santo contra el regreso de las momias en noviembre del 2004. Y luego salió la de El pelo en la camisa del jardinero en noviembre 10 del 2004. El regreso de las vampiras, que fue el capítulo número 4 en el 2004 también, 17 de noviembre. Y el santo contra el santo. Ahí creo que también en uno de los capítulos que recuerdo lo meten, ya ves, como el santo usaba muchas imágenes, como que estaban científicos creando cosas. Sí, pues básicamente es cuando lo clonan. La historia se basaba en que el doctor clon es correcto. Toma la sangre de los enemigos más icónicos. De los personajes, de los enemigos íconos. De los enemigos íconos del santo. Y lo empieza como que a buscar para exactamente eso, conseguir la sangre del santo y hacer los clones del santo para poder eliminarlo. Y el último es el santo, de hecho. Saca uno directamente de... Sí, logra clonarlo y se empiezan ahí a dar a un tirante bastante interesante. Uh-huh. Derivado de esto, como habíamos hablado, de las caricaturas, sale esta sección que bauticé, como no tuve imaginación para mi nombre, me pongo nombres de los personajes de caricaturas, les voy a ir mencionando cronológicamente más o menos los que estuvieron apareciendo. El primero fue una tercia que se llamaba el trío Fantasía, que este trío era integrado por Super Ratón y Super Pinocho, que básicamente esas dos personas... No, primero fue Pinocho. Super Pinocho. Pinocho, Super Ratón. Y luego Super Muñeco. Porque ya, perdón, deja que te interrumpa. Sí, claro. El luchador ya actualmente es el hijo, Super Pinocho. Ajá, sí. Vendría siendo como el hermano del luchador. ¿No es Super Muñeco? Son los juniors, pero el personaje principal era Pinocho. Pinocho. Sí, como tal, Pinocho, Super Muñeco y Super Ratón. Super Ratón. Entonces, los primeros que hacían referencia a una caricatura básicamente era Pinocho y Super Ratón, que esos sí existían en alguna caricatura de los 70s por ahí. Y ya se integra el Super Muñeco. Y en un principio les tiraban mucha carrilla porque pues eran unos nombres bastante ridículos para esa época. Sin embargo, ahorita vienen siendo de las grandes leyendas de la lucha libre. Están consolidados, siguen vigentes, vamos. Pero Muñeco, has puesto más de 100 veces su máscara. Yo creo que es de los luchadores mexicanos que más veces... Y yo creo que se va a morir con ella porque ya se retiró, ¿no? Está semi-retirado. Pero ya es grande el señor. Sigue presentándose. Y muy bueno, la verdad. Y es de las que se consideran leyendas vivas. Otro de los nombres que no han podido consolidar, son intermitentes y se cambian a veces el nombre o por algunas letras, ha sido la de Batman y Robin. Aunque no han sido tan famosos estos nombres en el Consejo Mundial o en la AAA, en empresas así de Monterrey o de Guadalajara han estado vigentes. Como les digo, siempre, como no pueden patentar el nombre por la... ¿Qué pues se puede decir? Por los derechos de autor. Siempre sale Batman con V o el hombre murciélago o algo, le ponen así, pero hacen referencia o alusión a esos personajes. Incluso un luchador independiente de los últimos que recuerdo, que usaba el nombre de Batman, físicamente te imponía, era un cuate peladote, ¿verdad? Y él traía un traje muy bien hecho de Batman, incluso sus tarjetas de presentación decían Bruce Wayne o Batman, o sea, él estaba metido en el personaje. Ajá. No, no ha podido pegar en otras empresas y, ni por el nombre, pero él sigue luchando independientemente. Es un luchador independiente. Ajá. Representa muchas arenas ahí del DF. De Puebla. Y de Puebla sobre todo. Sí. Ahí este otro de los personajes que también hacen referencia a un cómic es Spider-Man. Actualmente este se le ha visto como el Hombre Araña, Spider-Man o Spider-Kid o Spider-Boy. Todos esos son las variantes que ha tenido este personaje, pero todos hacen alusión al traje del Hombre Araña. Ese también se considera intermitente porque por los mismos derechos de autor no pega mucho. Unas de las, no sé si sería una tercia, un trío o eran cuatro luchadores, las Tortugas Ninja. Ellos luchaban, las Tortugas Ninja. Las Tortugas Ninja luchaban. Yo llegué a verlos aquí en Durango. Nada más que para no generar controversia con los derechos de autor, ellas se llamaron las Tortugas Karatecas. Y eran bastante buenas, de hecho ganaron varios títulos y se retiraron, o sea, no sé por qué, a lo mejor salieron de bronca entre ellos o algo, no me sé la historia. Sí, Donatello, así. Eran las Tortugas Karatecas, y no sé si los traigas también, Arturo, pero también existían unos en esa época que eran los Thundercats. Sí, aquí más adelante los, pero eso sí nada más eran tres, ahorita llego ahí. Después de las Tortugas Ninja siguieron unos que pues no la hacían, la verdad. Eran los Teletubbies. Había unos Teletubbies luchadores. Y estos se enfrentaron y fueron desenmascarados por los que también tenían nombres de caricaturas, que se llamaba La Pulga, La Buena Niña y El Ricochet, que vendían siendo los que hacían referencia a la caricatura Mucha Lucha. Mucha Lucha. Ellos fueron los que desenmascararon a los Teletubbies. Ellos han sido de Monterrey, porque Monterrey es una afición muy grande todavía. Y ahí hay personajes que te encuentras. Había un burro rosa. Sí, hay unos, o sea, bien, son personajes pirados, muy piratas ahí. Así es. Otro de los personajes que también fueron sacados de caricaturas o de películas animadas ha sido el Shrek, la Mole y el Burro. Y es real, Shrek ahorita actualmente ya lucha sin máscara porque lo desenmascararon, o no sé si todavía esté vigente, pero sí existieron esos personajes. Uno de los personajes también basado en una película medio friki es Ultraman. Ultraman ha salido en tres versiones diferentes. La primera, que fue Ultraman, ahí por ahí de los 80s, principios, y luego después salió el que ahorita es Damián 666, tenía como personaje a Ultraman 2000. Y después salió lo que ahorita está vigente, que es Ultraman Junior. Pero si se fijan, ha estado vigente este personaje también. De los cómics o qué son. No, es una serie japonesa. Serie japonesa, ¿verdad? Ultraman es el que ponía los brazos así en forma de cruz y derrotaba a seres extraños como si fueran Godzilla. No sé si los llegaste a ver. ¿Sí? Y llegamos al momento en donde se crean también los Thundercats, como dice Tony Iron. Los Thundercats nada más estaban formados por Leono, Pantro y Tigro. Ellos también hicieron varios campeonatos y ahorita tenemos una versión, no son los de los 80s, 90s, sino hay una nueva versión ya más estilizados sus trajes, en donde también nada más es Leono, Panto y Tigro. No he sabido mucho de ellos, la verdad, no creo que sean tan buenos como los de antes. Ahorita también hay una variante que son los Avengers. Como se pusieron de moda, pues lógicamente salieron. Pero en los 80 salió el primer Capitán América y él sí era bastante bueno. Ahorita en la actualidad se llaman los Avengers y pues tienen personajes de esta serie americana, ¿no? Y luego, otro de los personajes que salió fue Naruto. No sé si tengan... Sí, del anime o manga, que esto yo no recuerdo. Pues no soy fan de eso, pero sí creo que es anime. Ok, hay un luchador en Guatemala que se llama Naruto. Y Naruto es así como si fuera aquí, no sé, el Rey Misterio, una cosa así súper chingona. Y siempre se ha buscado por las empresas, de hecho se han visto hasta en blog, que quisieran que trajeran a Naruto a México y se enfrentara con Goku. Nada más para hacer, existe un Goku, existe un Goku de veras, y nada más para hacerle ahí al tema. Hacerle la mamada. Exactamente. Un empresario que se anime, sí. Otro de los personajes más bizarros que han salido de caricaturas o de series así infantiles es un Chavo del Ocho luchador. Ese existe y ahorita está, no sé si es en Guadalajara o en Monterrey donde está vigente, pero ahí está el Chavo del Ocho. Y el de los más famosillos de los que hemos comentado pues es el Dragón Rojo, que salió de la caricatura de Dragón Rojo Junior, de Mucha Lucha. No, de los campeones de la lucha. Dentro de las mismas caricaturas ha saltado a la pantalla grande una película que se llama Triple A Sin Límite, en donde prácticamente los personajes principales era el Arturo Rivera como locutor, Alfonso Morales también como locutor, La Parca, Abismo Negro, Gronda, Octagón, Charlie Manson, Chessman, Ken Suzuki, Mascarita Sagrada, Fabi Apache, el Mesías, Conan, el Zorro, el Cibermético y el Brazo. Estos básicamente representaban una historia en donde pues la clásica del bando técnico con el bando rudo, Abismo Negro era el principal del bando rudo y empiezan a hacer como que una lucha contra la tecnología que estaba haciendo ya las fuerzas malignas. En esa película de Triple A, que es una animada, ¿sí? Arturo Rivera y el doctor Alfonso Morales solo iban a aparecer en una escena. Pero se fueron a casi todas. O sea, iban a aparecer en la escena inicial donde empezaba la lucha libre, pero el director se dio cuenta que eran un espectáculo escucharlos, que ellos no tenían guión. O sea, ellos llegaban, Arturo Rivera, Alfonso Morales, y les decía el director, pues la lucha más o menos va a tratar de esto y esto y esto. Inventaban ellos la lucha y en base a lo que inventaban fue como hacían las escenas. Ajá. Y se llevaron buena parte de la película. Sí, y una de las escenas que estaban muy suaves en este filme animado eran todas las los cyborgs asesinos que salían, las libélulas gigantes, guerreros legendarios y sobre todo viajes en el tiempo que hacían, ¿no? Así para poder enlazar toda la historia. Pues sí estaba entretenida, la verdad. De ahí nos saltamos a toda la presencia de la lucha libre en filmes no mexicanos. Por ejemplo, la del Macho, no sé si recuerdan, recientemente, que salió en Minion 2. No, de Minion 2, en Villano Favorito 2, perdón. Era representado por un mexicano luchador que se llamaba El Macho, haciendo referencia a lo que estamos hablando. También otra de los personajes que hizo referencia fue la de Pixar's Aviones, en donde el personaje que representaba a México era el Chupacabras, que prácticamente era también un luchador. Un luchador, así es. Traía su máscara y su capa. Fuera también se vieron varios episodios en MTV de los de Celebrity Deathmatch haciendo referencia a todo lo que era lucha libre, y en algunas ocasiones llegué a ver algunos dedos enmascarados por ahí haciendo referencia también a algunos personajes. Dentro de lo que son caricaturas y películas de animadas fue lo que encontré. Sin embargo, voy a hacer una pequeña referencia a juguetes que han salido en base a esas caricaturas, como son los luchadores. ¿Quién no tuvo un luchador de esos de plástico con capa de plástico? Bien, de rígidos, duros, duros. Sí, pero era la onda. Que todos eran, la máscara era el molde del santo. Sí. Y en base de esa máscara hacían los rayitos. Arte, porque copiaban las máscaras de luchadores tal como eran ahí. Con pincelito y todo. Y las capas eran bolsas de hule de esas, así corrientotas. Soriana. De Soriana, ¿no? Pero era una tabla de madera con ligas. Unas tablitas de madera con ligas, ¿no? Era genial. Después de eso, pues sacan ya los luchadores a raíz de la película de Triple A, sacan la gran mayoría de los personajes o la mayoría de los personajes en juguete, y ya ahora ya no salían en un ring convencional, sino en un ring octagonal con la leyenda Triple A en el centro. Ya iban con la figura era más así tipo G.I. Joe o no sé, ya más articulado, más detallado el músculo y las máscaras un poquito más caracterizadas. Y pues el juguete por excelencia de lucha libre en México, pues de qué estamos disfrazados ahorita, con máscaras que venden en los puestos y capas. Eso sí, no falla en una infancia, ¿no? No, de hecho, hacer una máscara es un arte, una obra artesanal. Sí. Y le encuentras de todos tipos, desde la más económica hasta unas que compiten con unas profesionales. Sí, la primera máscara que yo compro fue aquí en Durango. Pero la vez que llegué al DF y vi o sea, los tienen hasta acomodadas por precios, ¿no? De 50, 100, 150 y ya casi la semiprofesional, que salen un barote. Pero ya cuando estás anclado también en la colección de máscaras, acá como mi buen Tony Iron, que ya nos sacó aquí su colección enorme, vale la pena, yo creo, tener su mascarateca, o ¿cómo se podría decir, George? Ya me estoy poniendo de sacarme todo y de probarme todo, güey. Sí, ya vi que te sacaste un chorro de fotos. Y por mi parte ha sido todo. Bueno, así nomás haciendo referencia al tema de caricaturas, uno de los personajes enmascarados como que más icónicos dentro de los cómics, pues es Bane, pues, conocido entre las historias de Batman. Es correcto. Y principalmente porque fue el que descubrió que Batman era Bruce Wayne y lo derrotó quebrándole la espina. Y pues la verdad, bueno, dentro del mundo de Batman, bueno, es uno de mis personajes favoritos porque sí, pues como que sí resalta, ¿no? Entre el grupo de los enemigos de Batman. Y por la historia que lo manejaba, ¿no? ¿Identificas luego como luchador? Bueno, sí, luego, bueno, aparte de eso, bueno, fuera de que la mayoría de la gente reconoce a Bane por la última película esta donde te muestran que es un luchador torpe, sin mente. Schwarzenegger, dices. Ajá. Tú. Sí, la verdad, ahí sí, como que no, pero dentro de la historia del cómic, pues sí te lo manejan como que es una persona muy inteligente que se dedica mucho a leer y así. La verdad, sí está muy padre esta historia. Ok, nuestro gurú de la lucha libre. Bueno, hablar de todas las películas de lucha libre que se han hecho sí nos llevaría muchísimo tiempo. ¿Vas a decir las más icónicas? Pues trataré de hacer algunas que escogí. Empezaré, por ejemplo, de las primeras. Nada más trae 70. Nada más trae como 3 libros aquí, sí, a ver qué era. Tiene todo. Bueno, hablando de para el cine: Hombres Enmascarados, Mujeres Hermosas, Criminales del Bajo Mundo, Científicos Locos, Personajes de Ultratumba. Básico. La eterna lucha entre el bien y el mal. Simplemente son algunos de los ingredientes que integran esta mezcla de cines luchadores. Vampiras desnudas. También. Mira, una de las primeras películas que se tiene en registro de lucha libre es una francesa de 1900, perdón, que se llama Nuevas Luchas Extravagantes. 1900. Ah, su madre. Este era unas pequeñas escenas de dos tipos que, bueno, ni tan pequeña, dura 2 horas 5 minutos, luchando en una lucha libre, ¿cómo llamarle? Nobel. Apenas empezaba este deporte profesional y era una grabación. En 1917, México, se realiza Maciste Turista, que era un luchador. Que el protagonista es llega a México a descansar, es un luchador, llega a México, pero se ve enamorado de una mujer casada y es donde empieza la aventura. Él, por tratar de conquistarla, pues se mete en problemas con el esposo y todo eso. Pero imagínate, este es de 1917. En 1938 se hace otra que se llama Padre de Más de Cuatro, con el tema de la lucha libre. Aquí, y hay otra que es El Capitán Aventurero, del 38, pero es en 1954 donde realmente inicia el cine de luchadores con un serial que se llama La Sombra Vengadora. No manches, ¿a poco primero fue El Rayo de Jalisco que el Santo en películas? No, Sombra Vengadora, como lo acabas de decir, la máscara del Rayo de Jalisco se basa en esa, en la máscara de este luchador. Este personaje fue creado exclusivamente para el cine. Estuvo en este, lo interpretan Armando Silvestre, Rodolfo Anda, son los que hacen este luchador, la Sombra Vengadora, que es el clásico rayo del Rayo de Jalisco. Pero así el Rayo de Jalisco después copia la máscara y nada más invierte el rayo. Ah, qué listillo. Así es. Y te digo, este se hizo un serial donde hizo la Sombra Vengadora contra la Mano Negra. Y luego después salen otras que son La Maldición de la Momia Azteca contra el Robot Humano. Y llega aquí otro personaje que a mi gusto es uno de mis favoritos, Neutrón. No sé si se acuerdan que era Walt Rubisky. De hecho, de ahí partió su carrera como actor. Sí, no. Walt Rubisky llega de Argentina, libanés creo, pero era luchador, llega a México. Era real, y era perrote. Era luchador real, y era rudo. ¿Se acuerdan de Walt Rubisky en unas películas donde volteaba a la gente y péguenme? Con Pepe el Toro, en la de Pepe el Toro, sí. Que es boxeador, que toda la gente le caía gordo por su actitud arrogante y todo. Así era en la vida real, era un luchador rudo. Pero pues un productor vivo pues lo vio con características de actor y vente, vamos a hacer esa película. Walt Rubisky tenía un físico espectacular y por eso cumplía perfecto con ser Neutrón y tuvo varias funciones. También en la de No me defiendas, compadre, con Tintán, sale precisamente Walt Rubisky luchando contra Tintán. Era el enemigo. Te estás viendo un maníaco, ¿verdad? Sí, te lo estás curando. Te acotaré el nombre. No, es que sí sacaban unos nombres bien maníacos. Sí, incluso hasta Resortes llegó a hacer una película de lucha libre en 1952 llamada El Luchador Fenómeno, que después hizo otras donde era el fenómeno. Sí. Puros fenómenos, el cuate se la vivía. Y aquí hay un caso muy, muy particular, que hay un personaje que se crea para el cine y después llega al ring. De hecho, muere enmascarado este... ¿verdad? Se muere enmascarado. No, Daniel Guzmán. Es Huracán Ramírez. Sí, Huracán. Se hace una película de él llamada Huracán Ramírez, donde el personaje es un luchador que la familia no sabe y se ve envuelta en varias aventuras. Pero fue tal la aceptación que tuvo este personaje que deciden hacerlo luchador. Y es donde entra... No, Daniel Guzmán no, se me fue el nombre. Ya te lo doy bien. Y se hace el ring, es un luchador de la pantalla, de la ficción pasa a la realidad. Y él, incluso este luchador, llega a hacerse tanto del personaje que tenía un Cadillac que parecía el Batimóvil, era su vehículo particular. Y tenía ese Cadillac, tenía aditamentos y todo, y podía servir coñac, tenía su refri, o sea, era un personaje. Fresón. Fresón totalmente. O sea que ahorita se le habría pasado en el Torito. Totalmente. Y hay una película que también se llama en 1952 El Enmascarado de Plata, que no tiene nada que ver con El Santo. Aquí el Enmascarado de Plata es un misterioso criminal que es el que tienen que detener. Me imagino que este fue un preámbulo para el Santo, el personaje. Digo, hay muchas películas en esta... de esta época, pero eso es con la llegada del Santo, donde se empieza a tomar, a catapultar todo este, exacto, y empieza a hacerse, como lo mencionaba Jorge, el Santo empieza personaje de cómics, que no era el luchador Rodolfo Guzmán, era otro luchador, era fotonovelas, incluso en las películas le doblaban la voz, pero el Santo llegó a ser el ícono en estas, el, no, pues no el ícono, el personaje principal de estas películas. Fueron como una producción México-Cuba, Santo contra Cerebro del Mal. Algunos de los títulos fueron Santo contra Hombres Infernales, también de México-Cuba, una coproducción. Santo contra los Zombies, Santo contra el Rey del Crimen, Santo contra el Cerebro Diabólico, Santo en el Motel de la Muerte, Santo contra las Mujeres del Vampiro. Santo llamando al demonio, aquí Santo. ¿Ese se fue en el mismo hotel o cómo? Y ahí ahorita haciendo referencia, tengo una playera y ahorita me estaba acordando que dice más. Si el santo estuviera vivo en México no habría narcos. Suena muy peligroso. Incluso mucha gente del extranjero creían que el santo era un personaje creado tipo Batman, tipo Superman, o sea, para las series, para las películas. Y cuando lo veían luchar se quedaban asombrados. ¡Pero eso existe! Francia, España, a luchar y la gente, pues este es un personaje. Cuando lo veían hacer lo que hacían las películas, se quedaban, órale. Te digo, tiene muchas películas como Santo en el Museo de Cera, Santo contra el Estrangulador, Santo contra el Espectro del Estrangulador y así muchas. Esas fueron más o menos explotadas de los años 60 hasta más o menos como hasta el 65. Sí, o sea, él tuvo presencia de los 60. Incluso hizo una película con Capulina. No sé si la llegaron a ver también. Sí, yo sí la vi. Pero salían varios luchadores, nada más el... No, en este en particular contra Capulina era una aventura llamado Santo contra Capulina. Ah, ok, sí, ya recordé. Ya hace su debut el hijo del santo. Es el niño. ¿Cómo se llamaba el luchador que salía con Capulina muchas veces que traía así como que... Tinieblas. No, pero tenía... Bueno, sí, niveles de lucha. Pero había otro que tenía así como una espiral o... ¿Era Enigma o cómo se llamaba? No, ¿no te acuerdas? Es que tú dices es psicodélico. Psicodélico. Que esa máscara era una máscara de mil máscaras. La rebuznancia. Esa era un... Era mil máscaras. Tenía esa máscara en un principio. Que sale primero en cómics y en películas y después ya sale a luchar. Se hizo... Bueno, voy a desviar un poco para explicar de Mil Máscaras. El origen de Mil Máscaras fue en una revista. Había un promotor, un editor que decía, bueno, ¿por qué no hacer un personaje que rompa un poco con lo que estamos acostumbrados a ver? Un luchador culto, de buen físico. Y empezó a crearlo mientras escogía el luchador que iba a ser él. Y él decía, bueno, vamos a hacerlo misterioso, las Mil Máscaras. Y se empezaron a crear muchas máscaras. Concursos que hacían en la revista de Lucha Libre. Empezaron a hacer esos concursos y empezaron a salir las máscaras hasta que hizo su debut. Hizo su debut en una película llamada precisamente Mil Máscaras, de 1966, con un guión de Ramón Obón y una idea de Adolfo Torres Portillo. Aquí hace su debut Mil Máscaras el personaje. Ya cuando la gente lo ve físicamente, pues asombran. Un cuate que practicaba físico-culturismo y pues la novedad de ver tanta máscaras, pues sí llamó mucho la atención. Ahora, Mil Máscaras en realidad sacaba una máscara diferente en cada una de esas luchas, ¿no? O ya después al final nada se quedó con la clásica blanca con negro y la M. No, él tiene muchas. Sí, ¿verdad? Incluso muchos luchadores, por ejemplo Mano Negra, fue un diseño que ya no quiso Mil Máscaras y la usó Mano Negra. Fishman también fue un diseño de Mil Máscaras y ya... lo desechó. O sea, muchos luchadores aprovecharon que ya los diseños hechos para el personaje y se los quedaron. Oye, haciendo un paréntesis, en la actualidad casi todos los luchadores sacan así como que modelos diferentes, pero siempre haciendo referencia al mismo modelo. Volador Junior, antes de que le quitaran la tapa, recuerdo yo que también tuvo una época en donde cambiaba constantemente sus máscaras. Inclusive las llegó a, como dato friki, las llegó a basar mucho en personajes de Marvel, como era Venom, Carnage y el de Batman, el Guasón. Hizo una también del Guasón, o sea, sí hizo varias así. Rey Misterio también tuvo una época en que él salía a luchar con su máscara clásica, uh-huh, pero modificada para aparecer la de Flash, la de Capitán América, la de Spider-Man, la, ajá, de Guasón incluso. Y Volador en México hizo lo propio. Cuando, antes de que le quitaran la máscara, Volador Junior empezó a usar esos diseños. Y todavía a veces usa maquillaje, body paint, apareciendo Carnage o Venom. Órale. Ah, lo digo, fue lo que llamó la atención de Mil Máscaras. De Mil Máscaras. Que Mil Máscaras también es un referente en el cine de luchadores por una clásica película que todo mundo, yo creo que la vimos. ¿Cuál sería? Las Momias de Guanajuato. Y cómo no. Que hace con Blue Demon y Mil Máscaras. Simón. Que aquí hay una cosa curiosa y una anécdota que contaba Blue Demon. Todo el mundo dice santo contra los momios de Guanajuato. Cuando en... los personajes, los protagonistas eran Blue Demon y Mil Máscaras. El santo solo sale en los últimos 5 minutos de la película y es toda su aparición. Y era tal el enojo de Blue Demon que cuando le decían, oiga, santo, no se llama así esa película. Se llama Las Momias de Guanajuato. Que Blue Demon y el santo compartieron muchas películas. Tanto, en algunas eran enemigos, en otras eran amigos. Sí. Y era donde el clásico reloj pantallita copiado en Dick Tracy de santo llamando a Blue Demon. De hecho, acabo de poner santo llamando a Blue Demon. Oye, y en la vida real, Blue Demon sí le partía la mandarina al santo, ¿eh? Sí. Cachote. De hecho, eran enemigos ellos. Chismanotas, dale, hacían el manotas a Blue Demon. Yeah. También el solitario era como que el que se le ponía las patadas, ¿no? El solitario fue un fenómeno en su época. Era un luchador muy completo que estaba basado el personaje en el llanero solitario. Sí. Incluso la máscara pues, parecía el antifaz. El antifaz. Que aquí Toño Mogo trae una máscara del solitario. Él fallece, el solitario fallece a causa de una lucha. Un derrame. Ajá. Pero Villa. Pintaba para ser ídolo. ¿Lucha Villa? ¿O Lucha Moreno? Pintaba, bueno, ya era un ídolo. Pintaba para ser grande. Leyenda. Incluso el Santos se le ponía el tú por tú. Sí, era como un tipo antihéroe, ¿no? Dentro de las luchas. Sí. Y él, caso curioso, hizo muy amigo, compadre. Incluso formaron la Ola Blanca con el Dr. Wagner y el médico asesino. Médico asesino. Y eran tan compadres que fallecieron con unas semanas de diferencia. Y decían que tenían un trato de que el primero que se muera viene por el otro. Órale. Una anécdota de la lucha libre. Qué padre. Y te digo, hay muchas películas. No sé si se acuerden de alguna o quieran... Pues de las recientes, de los cuando ya la lucha libre toma un sentido más comercial y salen el boom de películas... protagonizadas por Octagón y Atlantis. Mira, que también fueron un... Yo creo que se dio en los 60, 70, uh-huh, donde empezaron las películas como Los Campeones Justicieros, que era una especie de Avengers a la mexicana, porque salían Blue Demon, Mil Máscaras, El Médico Asesino, Black Shadow, Tinieblas. Tinieblas fue otro personaje creado de la imaginación de este promotor. Mira, se me fue el nombre y lo traía preparado. Valente Pérez, creo que se llamaba, ahorita se los doy bien. Y Tinieblas fue el primer luchador, a medida que me corrijas, Fierro, que empezó a sacar coprotagonistas o mascotas, acompañándolos en cada una de sus luchas. Como, por ejemplo, Aluche. Aluche fue de las primeras mascotas. El Quemonito, no, ese ya es más reciente. Mira, lo del Aluche fue cuando... Salió con Capulina. Con Capulina. En un programa de televisión, de Las Aventuras de Capulina, Simón. Hicieron ese programa de televisión y metieron el personaje de Aluche, que todos lo recordamos, pues fue en los 90s. Sí. Por eso lo asociamos con Tinieblas. Pero él empezó con Valente Pérez, era el editor de la revista Lucha Libre. Y ese hombre fue un visionario. Él creó el personaje de Mil Máscaras, entre muchos otros, porque también creó el Halcón y muchos, pero Mil Máscaras y Tinieblas. Tinieblas era un luchador, el gigante sabio. La gente le mandaba unas preguntas y él respondía. Y supuestamente el origen del luchador era que un luchador ciego, por eso la máscara negra, que no se ve nada. Órale. ¿Se acuerdan que es una de las máscaras más bonitas de la lucha libre? Sí, es. Un antifaz completo negro con dorado. Y ese era iba a ser el origen, pero pues después dijeron, no se la va a creer. Y fue igual, se hace una campaña para este luchador en la revista. Y la gente, pues, la expectativa de ver luchar a Tinieblas. Y cuando lo ven, que uno de 1.90... Sí, era un tipo bastante alto. Que él, ¿sabes quién es? Cómo, bueno, él era doble de películas y todo. Hablando de la lucha de las momias de Guanajuato. Sí, con la momia Satán. La más alta. Es Tinieblas. Ah, órale. Tinieblas fue ese personaje. Ese personaje. Y ya después sale como Tinieblas. Y es cuando se hace amigo de Capulina y hacen la serie de las aventuras de Capulina y Tinieblas. Excelente. Y digo, yo, para mí, la mejor época de la lucha del cine de lucha, bueno, de la época de cine de luchadores fue en los 60-70. Sí, muchas, a mí también. Muchos luchadores hicieron grandes películas, sobre todo Blue Demon, Shazam, que fue un personaje creado para películas también, no fue luchador. Y la decadencia para mí fue en los 90s. ¿Cómo se llamaba? Sí, el luchador que también salía con Capulina y con todos estos personajes, que era todo rojo con dorado. Shazam. Es Kacham. Es Shazam. Órale. Él era. Que fue un personaje que lo hicieron. Bueno, sus orígenes eran extraterrestres. Eran sus orígenes. Y no sé si se acuerdan ustedes de un luchador que se llamaba el Cavernario Galindo. Sí, cómo no. Super San, perdón, no era Shazam. Shazam es el personaje de cómics. Sí. Super San. Uh-huh. Es el que estamos hablando. Que también usaba mucha tecnología, ¿verdad? Ese sí, cuate. Te digo, por eso, sus orígenes Pistol. Eran extraterrestres. Ah, y okay. Tenía naves, rayos. Y al llegar a la Tierra en una película, pues hace equipo con Tinieblas, el Rayo de Jalisco, el Médico Asesino. Chimón. Y el Cavernario Galindo, pues era un personaje clásico en las películas también de Tintán. Fue uno. Él. Mira, vamos a hacer un poco de pausa para explicarles mis ideas. Sí. Fuera de la lucha libre. La lucha libre ha influido en el cine con personajes como el Murciélago Velázquez, que fue un actor, guionista y luchador. Sí. El propio Cavernario Galindo, Walt Rubinsky, todos ellos han sido luchadores, pero han estado muy metidos en el cine. ¿Se acuerda de un personaje clásico con Capulina y en películas de Tintán? Frankenstein. Frankenstein, sí, sí, sí. Él también era luchador. Él era luchador. Y se convirtió en actor. Digo, hay muchas películas, pero para mí los 90 ya fueron intentos fallidos de recuperar la gloria de esas películas. Todo inició cuando en 1990 regresa la lucha libre a la televisión con el Consejo, la AAA, y de aquí hacen cintas como Octagón y Atlantis, la revancha. Es lo que te comentaba. Lucha Muerte en el 92, así como Luchadores de las Estrellas, que esta era con Volador y Misterioso. Volador, sí, cierto. Y hacían ahí personajes como, bueno, salían como el Satánico, Pirata Morgan, Aguita Trinitaria, Mascarita Sagrada. Y incluso hubo una donde se quisieron aprovechar de la popularidad del vampiro canadiense como Guerreros de la Noche. Pero no, esta película no pasó de noche, o sea, malísimas. Aquí ya fueron por hacer películas, ya perdió, empezó a perder la calidad. Y hubo otra donde no funcionó, como fue Octagón y Atlantis, la revancha. Uh-huh. Malísima también. Que quisieron ahí. Por más motos fregonas que traían, nada más esos cuates no dan una. Sí, no daban. Y ya después la lucha libre se fue alejando un poco del cine, pero estuvo presente cuando empezó, ¿se acuerdan? El llamado nuevo cine mexicano. Ajá. Como en la de Santitos, en la de La Virgen de Lujuria, incluso la de Pueblo de Madera del duranguense Juan Antonio de la Riva y Amorosos Fantasmas. Ahí hacen. ¿Referencia? Salen escenas de lucha libre. O sea, no es la protagonista de la lucha libre, pero está presente la lucha libre. Uh-huh. ¿En la de Pueblo de Madera sale? Una escena. Bueno, no, salen unos cuates practicando lucha libre. Más ah, órale. Y aquí había una película, Mi Compadre Capulina, que era un remake de la de No Me Defiendas Compadre, de la de Tintán, donde sale peleando con Rubis. Aquí Capulina lo hace también. Y yo creo que esas fueron. Pues las decadencias ya del cine de luchadores. Pero un experimento, o no sé cómo llamarlo, la de Nacho Libre. Ah, sí. ¿Verdad? Nacho Libre con Joe Black vuelve a tomar, a dar un poco de interés a la lucha libre, bueno, al cine de lucha libre. Sí. Con Joe Black, está Ana de la Reguera, que la historia está basada un poco en la historia del luchador Fray Tormenta. Fray Tormenta, mira, aquí haciendo un poco también de paréntesis y de historia. Hay una película que se llamaba El Señor Tormenta, que no recuerdo bien el año. Pero esta película con Julio Aldama y Angélica María es donde, de esos casos que la ficción o la realidad supera la ficción. Esta película trataba sobre un sacerdote que era luchador. Y Fray Tormenta realmente era un sacerdote que, pues no, al no haber dinero para los huérfanos que ayudaba, se mete de luchador. Y no faltó la ambulancia. No faltó la ambulancia. Sí. Y la historia de Nacho Libres pues es muy similar. Y en esa, en esa película de Nacho Libre sale Ramsés, que es un luchador de la película que lo realiza Silver King, el luchador mexicano Silver King. Que por cierto acá mi compa Toño Iron tiene una capucha autografiada, sudada y todo, de originalita de Silver King. Es una de mis joyas de la corona. Muy bonita máscara, te felicito. De Silver King luchada en Tampico en una función de Verano de Escándalo. No me acuerdo bien el año ahorita. 2009, 2010, 2008, 2009, no recuerdo bien el año. Ahí fue esa función de Verano de Escándalo. Y sí, me autografió, me regaló la máscara y me la autografió. Él perdió la máscara contra el Hijo del Santo. Y mucho tiempo dejó de usar máscara, pero regresa a la AAA. Y, y es hermano del Dr. Wagner, otro de mis ídolos, que también tengo otra máscara firmada por él. Ya, Dr. Wagner, bien. Y al entrar a la AAA, pues lo más lógico que Silver King también se mascarada y todo. Por eso volvió a usar la máscara. Muy bien. Y sí, es una de las joyas de la corona. Como ven. Ah, y hay una película, esta sí quiero mencionarla. Incluso estuvo nominado sus principales actores al Oscar. ¿Se acuerdan de El Luchador? Una película del 2008 donde sale Mikey Rook. Ah, sí, sí. Marisa Tomei. Esa película trata de un luchador semiprofesional de los 80s, pero ya retirado. Estuvo 20 años en la cima, y ya después ya está retirado, ya anda en las últimas, ya batalla mucho. Es una película que a mí me gusta mucho porque demuestra lo que pasa en los vestidores de luchadores, cómo se ponen de acuerdo. Porque me decía Eddie fuera del micrófono. Ah, sí, ya sé cuál es. La lucha libre, ¿se pegan o algo? Le digo, sí, se pegan. Es un deporte de contacto, es un deporte, claro. Un deporte espectáculo. Pero tienes que saber cómo caer, tienes que saber pues lo que te va a hacer. A lo mejor no lo que va a hacer el otro, pero mínimo, oye, a lo mejor yo tiro esta patada, pues tú sabes si te proteges. O sea, es mucho... Mucha estrategia. Y yo siento que ahora, últimamente, a pesar que los luchadores clásicos o los luchadores viejos dicen que el espectáculo parecen chapulines que brincan por todos lados, yo creo que el riesgo ahorita de cómo luchan es mayor a cómo se hacía de llaveo. Aunque es más bonita, bueno, a mí en lo particular me gusta mucho ver cómo se pelea a ras de lona con llaveo y contra llaveo. El espectáculo que ahorita ofrecen los luchadores de estar haciendo vuelos suicidas y todo eso, pues también es bastante interesante y bastante peligroso. Me ha tocado estar en peleas en donde chavitos así que están recién debutando hacen mal una pirueta, caen, inclusive se escucha como hace clac así el hueso y se quedan tirados, tiene que ir las asistencias médicas y ya quedan mal para siempre. ¿Qué y es mucho riesgo, cabrón. Y son chavitos. Y va a ir evolucionando, la lucha libre antes era uno contra uno, trancazos, golpes, después las llaves. Lo que sí no me gusta es que metan ya muchos artefactos a la lucha, o sea, que así sillazos, tubazos, eso ya se me hace muy grotesco. Me gusta más la lucha entre lo clásico y lo espectacular. Sí, ha habido intentos y sobre todo el cine de luchadores ha sobrevivido por los videojuegos. Hay unos como en el 2007, Polvo de Ángel con La Park. Mira, está un tortuguillo. Ahí está uno de los tortuguillos. Incluso sale Lúdica Paleta, Julio Bracho. Hay otro donde Dos Caras Junior, Alberto del Río, que muchos ya lo reconocen como Alberto del Río. Era Dos Caras Junior. Él fue un luchador. Y fue luchador muy famoso en Japón, inclusive... Él es de artes marciales mixtas. Eso, te iba a decir. Él está cabroncísimo en artes marciales mixtas. Él empezó en artes marciales mixtas, llegó a México, su nombre, Dos Caras, es hermano de Mil Máscaras. Venía arrastrando, pues... Una leyenda. Muchos le criticaron cuando se fue a la WWE de que dejó la máscara, se desenmascaró. Pero en una entrevista que yo le escuché, él decía algo muy cierto. La lucha libre para mí es un negocio, de esto vivo. Si me ofrecen allá pagarme mucho más y me dicen, pues quítate la máscara, pues es mi patrón, me la quito. Y llega a México, hace poco retomó, lo corrieron de la WWE, lo despidieron, lo que haya sido. Regresa a México y no lucha, no se vuelve a poner la máscara, o sea, ya lo reconoce. ¿Cómo se llama el patrón? Ahora es el patrón. Porque pues, por derechos el nombre de Alberto del Río pertenece a la empresa. Pero luchaba bien, allá se defendía chido. Tuvo problemas supuestamente con el que maneja redes sociales de la WWE, que hizo un comentario discriminatorio hacia los mexas, hacia los mexicanos, a los latinos, y este lo cacheteó. Oye, como hubo también un altercado de Blue Demon Jr. con un en Estados Unidos también, que también discriminó a la bandita mexa y lo trompeó ahí enfrente también, de todos, bien chingón. Sí, pero todo, perro, todo, o sea, y el vato estaba al tote y este compa, ¡pum! Órale. Bueno, es que sí me gusta. Sí, todo el mundo decía, es que eso fue actuado, pero el cuate sí recibió golpes. Sí, se cayó de veras el vato. Sí. Digo, retomando a Alberto del Río, él lucha ahora en México como el patrón, o va a luchar como el patrón, porque todavía por una cláusula de su contrato tiene que esperar 90 días para luchar, que a lo mejor hay efectos legales o solo pasa en Estados Unidos, pero bueno. Y él hizo un medio home donde, pues, malita la película y malita la actuación, pero también ha estado presente en el cine de luchadores. Órale, muy bien. No sé si tengan alguna otra pregunta, duda, aclaración. Devolvándonos el dinero. Ah, verdad, que no sabían que había mucho de esto. Hay mucho. Yo no quise o no quiero mencionar todas las películas porque la verdad sí son muchas. Quise mencionar así como una pequeña historia de lo que es el cine de luchadores. A lo mejor en otros programas hablaremos de algunas películas. Ya más de lleno. Pues desde 1900 estás contando. Llegamos a los 90, 2000. Ah, así es, o sea, hay muchas. Pero sí me quisiera decir cuáles son las características para hacer una película de cine de luchadores, que no deben de faltar. Son como los, ¿cómo llamarle? Los clichés. Tu checklist. No, ándale, o sea, lo que debe de tener toda película mexicana, que son los traía aquí, ya se me perdieron. Bueno, un científico loco. Ah, sí, siempre tiene que haber artefactos haciendo los gadgets, vehículos, perros, convertibles. Vehículos, convertibles, sobre todo mujeres exuberantes. Exacto. También carros convertibles, motos. Motos. Mansiones. Mansiones fregonas. El bien y el mal. Siempre debe de haber un bueno y uno y un malo. Uno bueno, muy bueno. Y uno malo, muy malo. El Telesoa. Y se acuerdan de unas películas del Santo donde se veían los murciélagos. Ah, sí, como no. De plástico con. Ah, esos eran. Yo tengo ganas, a ver, gente de la feria, que vuelvan a traer esos murciélaguitos a la feria, porque yo siempre que iba a la feria me compraba el mío. Con un alambre ahí en las lavas ahí. ¿Sí te acuerdas, Jorge? Claro que ¿te tocó? Sí. Claro. Oye, y luego también lo que tengo muchas ganas de conseguir, de hecho, la otra vez estaban en, no me acuerdo si Mercado Libre o en eBay, un chapulín colorado, esos que están en un alambre y un resortito que iban bajando. ¡Tin, tin, tin, tin, tin, tin! Lo estaban ahí subastando en un baro, güey. Estaba en un baro, de esas con unas bolitas de esas de colores al final. Lo, ti, ti, ti, ti, lo volteabas y ti, ti, ti, ti. No sé si se acuerdan de esos. Sí, cómo no. Eran, mira, geniales. Retomando. Para hacer una buena película de luchadores debe de haber primero los buenos y los malos. En el cine de luchadores no hay tonos grises. Aquí el héroe es completamente bueno hasta llegar a lo irracional. El villano, al contrario, es macabramente malo. El luchador debe ser agente secreto o aliado de la policía. Mezcla la preparación de la arena con un desarrollo científico e intelectual, acompañado de una fuerza sobrenatural. El luchador no es humano, no duerme, no come, no toma agua, no va al baño, porque también es parte de la dificultad de la máscara. No, pero las necesidades fisiológicas primarias sí las puede desarrollar con las protagonistas. Sí. Los villanos. Aquí deben de ser seres de ultratumba, extraterrestres o extranjeros. En casi ninguna película son mexicanos. Muchos de ellos son científicos con voz imitando de alguna manera al villano de series norteamericanas que siempre tienen un acento inglés. O ingleses o alemanes. Laboratorios. fortalezas tanto del villano como del mismo justiciero, con foquitos de luces intermitentes, alambres y todo tipo de palancas de plástico que no se sepa para qué son, pero deben de pero ahí están y les y incluso gadgets. Como ya decíamos, el luchador contará con relojes comunicadores, pistolas de rayo láser y un sinfín de accesorios. Además de siempre tener un automóvil que indistintamente es convertible. ¿Ve? Que ustedes dirán, ¿por qué un convertible? Pues para salir de madres. Pues yo mi teoría es para que la capa se viera bonita. En ese entonces estos luchadores usaban capa y se veía muy padre cuando llegaba el santo Blue Demon. ¡Chimón! En su convertible y la capa se veía flotando, así como... como Superman volando se veía. Ah, no. También diálogos de exposición. Muy propios. Muy propios. Oh, sí, ahora vamos a... Vamos a exterminar a los malos. Y en algunas películas incluso había comerciales disfrazados como que... Estamos aquí en el Hotel de la Mina y vamos a investigar aquí y vamos a comer en San Miguel de Allende. O sea, sí. Sean como una especie de... Infomerciales. Infomerciales. La música, lo que tampoco nunca debe de faltar en una película de cine son la música. Bueno, lo decíamos, los clichés de producción, como sería el caso de una de la llamada Noche Americana. ¿Se acuerdan de esas escenas donde se veían que supuestamente eran de noche, pero eran de día y nada más bajaban la luz de... Sí, no. De repente te sacaban de onda porque... Estamos de noche, santo. Y volteabas ahí y LOL, se veía muy claro todo, pero tenía que hacerse de noche y rápido. Tampoco había mucha continuidad. Ahí esas películas del cine mexicano no conocían lo que era la continuidad. De repente podía estar el héroe peleando contra 100 hombres lobo y en la otra escena ya estaba con la muchacha. Y sin ningún rasguño. Y yo creo que lo que más debe de tener una película de lucharos son las peleas de lucha libre. Mínimo una, pero siempre debe haber una pelea de lucha libre en un ring. En un ring. Uh-huh. Esos son lo que deberían tener las películas de lucha libre. Muy bien. Y espero que hayan anotado porque ahora aprendimos mucho de lucha libre. Y si alguna duda, una película en especial, te digo, yo no quise hacer tanto hincapié de películas porque hay muchos. E incluso hay documentales muy buenos también de lucha libre. En YouTube pueden buscar documental de lucha libre. Y no solo lucha libre mexicana, hay mucha, también documentales de lucha japonesa, que es también muy buena. Lucha, incluso hay un luchador, este sí quiero hacer mención, se llama El Último Chingón. ¿Es nuevo? No, él... Fue el último. Él luchaba antes en México en el Consejo como Quijada. ¿Se acuerdan del personaje de He-Man que tenía una quijada así? Sí. Su máscara era ese. Pero azares del destino se fue a luchar a Europa y ahorita es un ídolo en Europa. Ah, sí. Se presenta en España, o sea, es un cuate muy chingón. Es el típico mal mexicano, ¿eh? Que nadie es profeta en su propia tierra. Pena, pero en Europa él ha luchado en todas las empresas europeas, japonesas, sudamericanas. Aquí, le pasó como lo de Canek, ¿verdad? Que era... también un super chinguetas. Sí, Canek es uno de los pocos luchadores de peso completo en México, que antes en la Ciudad de México yo tuve la oportunidad de conocerlo. Estaba el Torero de Cuatro Caminos. Ahí llegaban todos los extranjeros a luchar. Y Canek era el que los recibía. Él luchó contra Hulk Hogan, contra el gigante. André el Gigante, de hecho, gigante, fue el primero que lo levantó y le metió su chinga. Él lo levantó y... De hecho, un crunch, ¿o cómo se llama? Antonio Iñaki, también, un japonés de muy bueno. O sea, Canek es... Sí, era bueno. Es bueno. Por eso yo ahorita las rodillas no le sirven al compita. Y sigue luchando, fíjate, hace poco... Pues sí, pero está bien ya, bien viernes. El 50 aniversario del estreno de Mil Máscaras. Uh-huh. Y Mil Máscaras a sus 70, casi 70 años, sigue luchando. Y se mueve. Pero es que le meten siempre el eje. Y lo que decía, son luchadores que se cuidan, no que ahora cualquier... Por verse espectaculares, pues se arriesgan mucho. Sí. Pero retomando el cine de lucha libre, hay muchas películas recientes también, incluso El Hijo del Santo es el que ha hecho mucho el intento para retomar el cine. Incluso hay una película, Los Pajarracos, con Rafael Inclán, que también pasó en el 2006, que tuvo presencia de luchadores, pero mala la película. Nada, pues ¿de quién estamos hablando? Aunque no, pues hay unas películas que sí son buenas de Rafael Inglés. Un campeón y sus amigos, es la película que les decía de Dos Caras Junior. Ah, ok. Que es acá en el barrio de Tepito y toda la cosa. Digo, hay muchas, muchas películas. Por eso no quise yo verme tanto. Y personajes de luchar libre. Super Barrio, que fue. ¿Te acuerdas en los mítines de los 90s, de cuando inició el PRD y todo eso? Era Super Barrio. Mamalucha. Mamalucha está vigente en Bodega Aurrerá. Así es. Y pues es la presencia y la que me, de la lucha libre. La que me provee de Hot Wheels. De Hot Wheels. Y este ha sido nuestro, ahora sí que programa muy especial sobre la lucha libre. Ya ven, pensaban que no era tema friki, pero sí tiene bastante de friki. Yo creo que todos, al menos todos, tuvimos un juguete de lucha libre en nuestra infancia. Sí. Y bien, y vamos a despedirnos. Esta noche nos encontramos Tony Iron, Edgar Cisneros, Toño Mago, Arthur Juan Kenobi y Lord Tuétanos. Les recordamos nuevamente que nos pueden escuchar por iTunes Radio, nos pueden escuchar también por Tuning Radio, por iTunes, por iVoox y en estos sitios. Si pueden, recomiéndenos y déjenos sus recomendaciones en iTunes. Bien. Nos vemos. Y recuerden que en mi casa y con mi friki gente se me respeta. Adiós.